podcast de Comiqueando. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 122 de Comiqueando. Está todo listo para iniciar una nueva maratón oral comiquera y empezamos, como es menester, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en esta edición. Acá tenemos, por un lado, al hombre que se puso al hombro, valga la redundancia, el podcast durante los dos programas que yo no pude estar. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, todo en orden. Y nos acompaña también el glorioso chaqueño Matías de Petri. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo va, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien. Y, por supuesto, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, el gran Gonzalo Ruiz, la revelación del año en materia de gente que nos acompaña en este delirante proyecto. Vamos a empezar por el cine. Fuimos a ver Joker, la película de Todd Phillips, donde se recuenta de un modo bastante extraño el origen del villano más conocido de DC, probablemente. Quisiera saber las impresiones que les ha dejado a ustedes Fede y Mati después de haberla visto. A mí me gustó mucho, me sorprendió gratamente. No sé si considero que es la joya que muchos dijeron que es, ¿no? Para aplaudir los 8 minutos de pie, qué sé yo, me parece quizá un poco exagerado. No es incomprobable, dicen que pasó en el Festival de Venecia, sí. Se supone que hay gente que estuvo ahí y puso el cronómetro. Mostrame el video con el cronómetro y lo contó, 8 minutos de pie. Yo calculo y que... Y Julio Boca en el Colón, claro, lo 8 minutos de pie. Yo calculo que esas cosas más medianamente posta tienen que ser, digo, vos decís, incomprobable, ¿no? Había un montón de gente en la sala, digo, alguien a salir a decir, che, esto es todo chamullo, que estaba ahí, puede haber salido y no salió. Digo, a eso me parece, ¿no? Digo, no me parece esa gema absoluta que viene a revolucionar ni a cambiar el cine, pero está bien, es entretenida, bueno, sin tiene duda, algo muy revolucionario, ¿no? Que es la primera película de DC que no está hecha para vender muñequitos. Bueno, no, ni hablar, es está hecho... notable por ese lado, está pensada mucho más para ser ovacionada en un festival que para hacer mierda a las jugueterías vendiendo muñecos, ¿no? Es un cambio de paradigma bastante, sí, bastante insoslayable. De hecho, podríamos. Increíblemente, DC esta vez, Warner, hicieron las cosas bien, la distribuyeron por los lugares, por los canales apropiados para un tipo de película como esta, la estrenaron primero en festivales y después le dieron, digamos, un estreno comercial. Y así también... uno se da cuenta hacia dónde apunta la película, ¿no? O sea, también, digamos, acá en Argentina no sé qué tipo de clasificación tuvo, pero en Estados Unidos tuvo la clasificación necesaria como para que sepas que si sos papá y tenés pibitos, no los lleves a ver acá la Joker. Iban a estrenar, sí, para 16, pero la bajaron la a 13. La bajaron a 13. Claro. Porque sí, sí, evidentemente sí. Alguien fue con un cheque a decir, no, pará, nos perdimos de vender muchas entradas si se pone para 16. Sí, sí, sí. Eso, bueno, acá es una cagada, pero de todos modos, bueno, en Norteamérica lo hicieron bien, le está yendo bien también en taquilla, muy lo cual bien, está bueno eso. Una, o sea, fortuna, está levantando una película que vale 3 pesos, ¿no? Está hecha con el pancho y claro, la boca. Tiene 55 millones de producción, que encima sí. Fue una coproducción de Warner, porque sí. No se animaron a hacerlas ellos solo, solos, porque creían que podía llegar a ser un fracaso, así que es una coproducción, así que ahora el regreso es mitad y mitad. Y supuestamente en total la producción con el marketing y todo es menos de 100 millones de dólares, digamos, claro. Teniendo en cuenta que una película como Aquaman, ponele, superó los 200 millones. No, es una película mucho más tranquila, digo, es una claro. Película mucho más intimista, es una película sin grandes efectos visuales, ni un carajo, esas películas siempre son más baratas, digo. Totalmente. O sea, me parece que a ese nivel, no sé, se me ocurre que podríamos decir que es una especie de Watchmen cinematográfico, o sea, que puede cambiar la forma de ver el cine de superhéroes y decir, che, pará, las películas de superhéroes no... Pueden ser otra cosa. No, pueden ser otra cosa. Se es puede un, hacer algo... Es un refresco, sin duda alguna. Que esté bueno. De lo que veníamos lo que no viendo, para... tanto de Marvel Studios como de... La pregunta es si es una película de superhéroes, ¿no? Ni. Claro, ese es el tema. No es claramente una película de superhéroes. Hay que forzar un poco la definición para ponerla en el género de... película de superhéroes. Para mí es un drama urbano, actual, social, donde los conflictos están planteados y resueltos de un modo muy distinto de cómo se plantean y se resuelven en una película de superhéroes. Bueno, pero tiene un personaje que sí. Sale de los cómics, que está muy ligado al universo. Pero no está respetado, en el sentido de que no toma ninguna de las versiones estrictamente comiqueras del Joker. Mínimamente conecta con el de Killing Joke por el tema de que en algún momento él fracasa como stand-up comedian, pero no hay mucho más elementos del Joker comiquero que vos digas, bueno, qué sé yo, tiene algo de Red Dark Knight, que es que un montón de la información que nos llega a través de diarios, tele, radio, ¿no? Claro, sí, sí. Pero después, no sé, y después ese Joker medio, no sé, amanerado, si se quiere, o medio sexualmente ambiguo por momentos, te recuerda capaz al de Arkham Asylum, donde el Joker es como más bestial por ese lado. Pero después no lo veo muy comiquero. No, entonces, pero a mí me parece que sí, lo que sí transmite es un Joker que por ahí está en el imaginario popular, ¿no? ¿Te parece? Cuando vos, sí, para ¿se mí parece cuando al vos, Joker del imaginario popular? Para mí sí, para mí cuando vos hablás con cualquiera, con Juan Carlos Nadie, digo, sí. Con tu vieja, no importa, con cualquiera, con Doña Pocha en la peluquería. Si vos vas a la peluquería, te atiende Doña Pocha. ¿A vos también te atiende Doña Pocha? También. Ah, mirá vos, mándale un beso. Sí, le corta los pelados, se ve. No le gusta trabajar mucho. Claro, entonces, pensé que estaba por decir, te corta los pelos de la... No. Okay, pero bueno, por eso los tres nos atendemos ahí con Doña Pocha, le mandamos un saludo. Digo... Para mí sí, para mí ellos asocian al Joker con un tipo que se disfraza de payaso y está loco y mata gente. Sí, digo, pero me parece ni que... siquiera creo que llegan a la concepción de que es un tipo deformado por los químicos, a pesar de que se hizo bastante en las películas. Y que yo no sé si lo tienen tan internalizado. Es un tipo que se viste de payaso y mata gente yo y no roba sé si bancos. El tema de mata gente está tan internalizado en la gente... fuera del palo comiquero. Porque bueno, el de César Romero, que es el Joker quizás más popular, ajá, no mata gente. No, y bueno, el de Jack Nicholson quizás mata uno o dos en toda la película. Sí, yo diría que el de Jack Nicholson es quizás el Joker que quedó más instaurado en la cultura popular, porque el de César Romero es una serie ya demasiado vieja, sobre sí. todo para gente que anda entre los 20 y 30. Pero y... marcó mucho. Gonza, ¿querías acotar algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero acotar algo que lo que dice Fede es algo cierto, porque... lo que él dice también, que yo todavía no vi Joker al momento de grabar esto, no, capaz cuando se publica así, pero es un poco también el Joker de Heath Ledger, que es una persona que se pinta payaso y es un terrorista absoluto. Y eso tal vez es lo que él dice de cómo la gente puede ver al Joker sin tener un calzo que ver con los cómics. Sí, este no es un terrorista. Claro, lo que pasa no, es que... No, esto, no sé qué viste vos, pero este no, no es a lo que voy con eso es que lo que dice Fede, que es cómo la gente mira al Joker... lo sí. pueden sacar ese concepto. Después, si el personaje que vemos en la película Todd Phillips sí. va por otro lado... Y... yo creo que va muy para otro lado respecto al de Ledger, no, respecto al de Leto, respecto al de Romero, respecto al de Nicholson. Seguro, el de Bruce Timm también. El de Bruce Timm también. No tiene que ver con el de Bruce Timm. Es que en realidad esta película que vimos, sin dejar de estar muy buena, no es el origen de un villano. No. Es una película autoconclusiva de un tipo... de una víctima, en realidad, ni siquiera de un criminal, de una víctima. Es una película sobre el neoliberalismo. ¿De qué habla el Joker? Habla de qué pasa con la gente menos afortunada cuando el Estado se retira y los deja librados a su suerte, y el que tiene chapa para insertarse en el mercado le va bien, y el que no tiene chapa le pasa lo que le pasa a este pobre pibe Arthur algo. Fleck. Arthur Fleck. Entonces, es eso, es el liberalismo, el Estado retirándose de la vida de la gente... y dejándola en pelotas para que te hagas cargo como puedas de todo el quilombo que se te va a venir encima. Claro. ¿No? Entonces es un poco esa reacción de la gente, por un lado, y esa reacción más íntima, como bien decía Fede, una película por momentos mucho más íntima, de Arthur Fleck, ¿no? y de su pequeñísimo entorno. Es una película que para mí no va para el lado... de la acción, ni del thriller, ni de... No. Más allá de que tiene por momentos, bueno, obviamente, momentos de violencia, persecuciones, tiros, pero mucho más tranqui y más, ¿cómo te puedo decir? Más introspectiva, me parece, ¿no? Más cosas, muchas cosas que transcurren de la mente para adentro. De hecho, hay escenas enteras que no sabes si son reales o producto de la demencia de este tipo, ¿no? Que va descendiendo en esa espiral de la locura. Y un poco trastornando no solo lo que le pasa a él, sino lo que le pasa a la película en sí. No, y hasta hay toda una polémica en internet alrededor de lo que vendría a ser la penúltima escena, que se dice que podría llegar a ser también parte del imaginario del personaje, Y es como también un debate ahí en donde... Ese momento en el que el tipo está recontrahecho mierda, cagado a palo, sangrando, arriba del arriba de la patrulla. Se escuchan los disparos en el callejón donde mueren los Wayne y el tipo se levanta y empieza a bailar y a hacer quilombo. Claro. Bueno, eso capaz no pasó. Eso capaz lo flasheó no haber pasado, estando ahí desmayado o muerto. Sí, sí, sí. Es una parte además en el que suceden cosas que no le suelen suceder a este personaje, incluso cuando está en la cima. No le suelen suceder, digamos. Pero que él desea fuertemente que le suceda. O sea, por primera vez deja de ser invisible en la película. Exactamente. Y lo comienzan a ver, digamos. A mí me gustó mucho ese detalle, ¿no? Que en el momento en el que mueren los Wayne, o sea, el momento en el que nace Batman, renace el Joker, que está muerto o al borde de la muerte. Entonces, ese disparo, el tipo pasa de estar a centímetros de la boleta o ya boleta, a estar totalmente activo y como de nuevo con control de su vida por primera vez, en cierto modo. De su vida y de un montón de otra gente que lo toma como referente. Sí, sí. Ese vínculo entre el origen de Batman y el origen, o en realidad el resurgir del Joker, me pareció muy, muy logrado. Más allá de que argumentalmente no aporta mucho la conexión con Batman, digamos. No, ese para Thomas mí Wayne es una puerta. Ser... Para mí es una puerta abierta a futuro. Yo sé que acá Matías, no. Yo se lo comenté y Matías no coincide para nada conmigo. No, para mí yo tampoco. No creo que se construya un nuevo universo de Batman a partir de abierta. Me encantaría que no sucediera. Yo creo. Ojalá no suceda. A ver, yo creo que esto es Hollywood. Señores, estamos acá para hacer plata, entonces dejamos esta puerta abierta, no estoy diciendo lo vamos a hacer, dejamos esta puerta abierta, pero si esta película le va bien... El año que viene tenés Penguin, el otro Riddler y el otro no sé qué. Ah, no, bueno, pero no sé eso, si eso, no, pero eso alcanza yo de última, con lo festejaría, que, ¿eh? Con eso que para mí está en bien. The Batman no te muestren el origen, o sea, no te muestren cuando matan a los Wayne, o se hagan cargo de esa escena... puntual y nada más. Donde y a los Wayne los mata Juan Carlos Nadie Juan disfrazado Carlos de payaso. Nadie disfrazado de payaso y ya está. Te abrieron una puerta para decirte mañana puede volver Joaquin Phoenix o no. O el Joker puede ser otro inspirado en... lo que pasó en esta en película. En lo que pasó en esta película y es un nuevo Joker tomando a Phoenix que va a estar viejo y choto ya, obviamente. Ya está viejo. Por eso digo, pero digo, si vos le tomás 30 años después, que puede ser cuando hay un Batman o 20. Lo que sea, 20, si... tomamos año uno, digamos, pero si tomamos más adelante en el tiempo... El Bruce que te muestran en el Joker es un Bruce de 8 o 9 años. Claro, por eso. Sí, sí. Por eso, en 20 años puede ser recontra Batman. Sí, por él. Sí, es verdad. Sí, habíamos hablado con Fede de un backup story que tiene esta película con respecto a la elección de Joaquin Phoenix como actor, y es que a él originalmente le habían ofrecido Marvel Studios para hacer Doctor Strange. Ah, mira. Y originalmente había dicho, bueno, la verdad que me interesa, es un personaje que está bueno... Y cuando más o menos parecía que se iba a cerrar el trato, le dijeron, ok, bueno, entonces tenés que firmar por 2 películas de Doctor Strange y después apariciones en Avengers. No, están equivocadísimos. Yo firmo para una película de Doctor Strange y nos vemos. Claro. Por eso también ahí es un tema, digamos, de decir, che, esto puede llegar a tener secuela. Mirá, si hablas de la trayectoria de Joaquin Phoenix, probablemente no. Claro. Porque es un tipo que firmó para hacer Joker y después nos vemos. Chau, sigo con mi carrera haciendo otras cosas. Pero te la puedes meter carajo, en continuidad igual, digo, si los tipos quieren. Sí, por eso te estoy diciendo, ¿no? El de Batman nuevo puede estar ambientado en los 90. De hecho, por igual lo que, volvamos por lo que a algo decían, que ya se dijo, que es que Hollywood tiene como meta ser guita, entonces si esta película recaudó fantastillones de dólares y necesitas que vuelvan Todd Phillips y Joaquin Phoenix, es simplemente sumarle ceros atrás del cheque hasta que hasta te digan que sí. Digan que sí, obviamente. Sí, obviamente. Y, igual creo que para las películas que se están viniendo de Batman, creo que Jared Leto seguía en carrera. Por lo menos lo último que se había dicho. No lo podemos barrer debajo de la alfombra. Sería hermoso. Sería hermoso, pero tengo entendido que. A ver, igual ya se confirmó que en The Batman no va a aparecer. Bien. Pero se suponía. Y en la nueva Suicide Squad creo que tampoco. Tampoco, pero se supone que sigue siendo Jared Leto el Joker oficial, digamos. Mirá entre vos. Miles de comillas. Si es que algo así existe. Ojalá que no. La verdad. No, obviamente. No, pero a mí me gusta mucho, justamente eso, ¿no? La vuelta de tuerca que tiene esta película y cómo puede estar al margen de todo y que permita ir para otros lados y cagarse en los universos establecidos y compartidos y qué sé yo, y gigantes que a Warner no le viene funcionando. No, obviamente. Está claro que a Warner le funciona el one shot. la película autoconclusiva con ínfimas referencias al resto del universo. Ya esta es la tercera seguida que funciona con esa fórmula. Aquaman, Shazam, Joker son películas que se pueden ver sin saber un choto del universo DC y que se entienden perfecto y que son orígenes y que son cerradas y que si siguen, claro, pero, si tiene una secuela, joya, y si no, pero esta realmente, a pesar de cumplir con esa característica que señalás vos, Andrés, es una película radicalmente distinta. Sí, claro, no te la pongo en la misma bolsa de Aquaman y por ejemplo, y Shazam, uno, ¿no? podría decir Logan, de Fox. Es un poco más para ese lado. Va para ese lado y así todo también es muy distinta a Logan. Sí, Logan tiene superpoderes, tiene efectos especiales. Esta película, tiene ideas, pero además, tiene esta película es como que pusieron todo el peso en Joaquín Phoenix. Una película que creo que, salvo la escena del asesinato de los Wayne, todo el resto de las escenas, Joaquín Phoenix de alguna manera intercede. Si él no es protagonista, es un personaje secundario, incluso cuando te muestran el pasado de él que él no conocía, él aparece a un costado viendo el pasado. O sea, es un tipo más allá, digamos, de la actuación de él que está increíble, que está fuera de escala, y el esfuerzo físico que metió, que incluso puso en riesgo su vida, si es verdad, también otra vez agarrándonos de los rumores, ¿no? O sea, bueno, parece que también, digamos, con esto del actor de método, es como que se comprometió con el papel a tal punto que bajó de peso de una manera descomunal, y lo cual se ve en algunas escenas, digamos, se ve y es tremendo, y es una construcción de personaje que no habíamos visto ni siquiera con el personaje de Ledger, que era un gran Joker, o sea, que estuvo genial, que estuvo buenísimo, pero ni siquiera él se atrevió a ir a tanto, digamos. A mí la verdad que yo, a diferencia de lo que dijo Fede al comienzo, yo salí súper entusiasmado. Primero que quedé shockeado. Me quedé en todos los créditos, no para esperar una escena post-crédito que sabía que no existía, sino porque no sabía qué carajo me había pasado a mí después de haber visto esta película. O sea, quedé realmente shockeado en el sentido de decir, ¿qué me tiraron? Claro, exactamente. No, a ver, a mí me gustó mucho, pero no me tiraron no por me la cabeza la gloria pero máxima. Yo te la pongo la como pintaron. Un top 3, top 4, top 5 de películas del año, del 2019. O sea, cuando lleguemos a fin de año y comencemos a hacer un balance. A ver, es muy probable, una cosa no quita la otra. De ahí a ovacionar los 8 minutos de pie. Me no, parece por que supuesto. La historia del cine es muy vasta y grande. No, y sí, más esto vale. Es una footnote con mucha suerte. Sí. Digo, más allá de que, y además es totalmente tributaria, ¿no? De películas como Taxi Driver o. Sí, el rey duda. De la comedia, es sobre todo Taxi Driver versión Joker. De ese universo de Scorsese tiene mucho que ver, claro. Sí, totalmente. Es más del universo Scorsese que del universo DC. Totalmente, sí. totalmente. Digo, de hecho, el personaje ahí, Robert De Niro, da un poco de entidad a esto que decimos de hacerse cargo. Sí, de decir, excelente bueno, actuación la de Robert De Niro. Le estamos choreando muy bien, a Scorsese ampliamente. Sí, tremendo. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Que la vayan a ver, si todavía no la vieron. Algo loco, que me molestó favor. De la película. Ah, podemos señalar algunas cositas. ¿No? Así que... Creo que a mí lo que más me molestó fue que no se la jugaran con Thomas Wayne y no fuera realmente un antagonista. Que en algún momento amagan, hay como un poquito, pero después como que, bueno, no, es un buen tipo, digo. Yo y Arthur que... está loco. Igual queda como medio sobre. Yo creo que primero nunca te dicen es un buen tipo. Y segundo, me parece que la metáfora de el malo es la política queda más fuerte si la política no tiene cara. ¿Entendés? Sí, puede ser. Si la política tiene cara, el malo es el político. Es este político puntual. Pero si la política no tiene cara, es... Thomas Wayne, como es podría ser Rodríguez Larreta, el malo es la política, es la política que se está aplicando en esa Gotham caótica y ebullecente. Sí, que la, sí, ¿no? Que la cara es Thomas Wayne, pero digamos. Es una cara difusa a la que no le dedican ni 2 minutos para profundizar en quién es Thomas Wayne me hubiera gustado que se centraran más en algo, porque hay como una cosa con Batman que yo siempre detesté, que es el millonario idílico, el millonario bueno, qué sé yo. Y de pronto decir, Thomas Wayne no era un millonario bueno, un carajo, el millonario bueno no existe. Si tenés guita sos un hijo de puta. Solamente porque tenés guita, la única forma de hacer guita es explotando a los demás. No existe el que hace guita que es honrado y bueno. Nadie que tiene guita lo hizo trabajando, no jodamos. No, este Eso es una mentira del capitalismo. Un exitoso cirujano que... Es conocido por haber ayudado a un montón de gente con y sin recursos en Gotham, y que ahora, por una cuestión probablemente de ambición, se quiere postular a jefe de gobierno. Digamos, no llega a ser un garca, llega a ser un tipo millonario, obviamente, pero ambicioso. Tira algunas declaraciones medio complicadas. Medio polémicas, sí, obviamente. Por eso de ninguneo a los pobres. Sí, bueno, por eso, en un momento tira un par de cosas, qué sé yo, y va por, como. Por eso en ningún momento me parece que digas, bueno, en realidad es buen tipo. No es buen tipo, choto. Es un tipo que. Nada, un típico. ¿Cómo le dicen ahora? Emprendedor liberal. Con aspiraciones. Claro, sí, sí, claro, sí. Pero cuando lo hacen antagonizar con Fleck, ¿entendés? Y mostrarle pero dos como segundos que el tipo, antagoniza con sí, Fleck. Sí, pero como que el tipo está loco, ¿entendés? Y como que desautoriza un poco todo lo que Fleck creía al respecto, me parece que es darle una especie. No, de hecho, a mí, yo en esta medio que mucho no te acompaño, porque a mí me hubiera gustado que Thomas Wayne fuera otro personaje X. O sea, en realidad me hubiera gustado que los puntos de conexión que tiene esta película con Batman o hubieran sido más sutiles o directamente no hubieran estado. Totalmente. La aparición de Bruce, por ejemplo, la innecesaria. Innecesario que lo llame Bruce, ya sabemos todos, digamos, es Gotham, hay un niño de 9 años que está en, mansión Wayne, en una mansión Wayne, ya sabemos, o sea, sabes que ese personaje que apareció es Alfred y no necesitas decir, ya Alfred, ¿qué está pasando? O sea, y después también el asesinato de los Wayne, no te hubiera mostrado el asesinato, te lo hubiera mostrado a ellos yendo por un callejón. Oscuro en medio de la riot que se había armado y nada más, o sea, no es necesario para construir este mismo guión, medio que no era necesario, Thomas Wayne. A ver, no, pero cuestiones. A ver, menos nada era necesario, y entonces se llamaba Carlitos el payaso asesino y funcionaba la película igual, o mejor incluso, digo, pero desde el momento que le ponen Joker y algún punto de conexión con algo del mito de sí, Batman. Que transcurra en Gotham. Sí, en tiene que tener. Claro, está en Gotham. Sí, me parece sí. Que no alcanzaba y me parece que los productores o quien sea que tomaba las decisiones también pensó que no alcanzaba y por eso meten lo que meten. A mí parece que tendría que haber sido más sutil. De todos modos, no me parece que esté mal hacer una película de Batman para la gente que jamás iría a ver una película de Batman, ¿no? Sí, me parece que es una buena alternativa. ¿Sabés qué? Es un Legends of the Dark Knight. Una saguita de Legends of the Dark Knight con otros autores que nunca habían pasado por Batman y de pronto hacen esos tres numeritos que todo el mundo dice, opa, mirá esta saguita de Legends of the Dark Knight. Sí, ¿la tenía? Sí. No, mirá qué pulenta. Bueno, es eso, es una saguita de Legends of the Dark Knight. Sí, no es otra cosa. Muy bien hecha, muy lograda, muy recomendable, pero no vayan esperando viste una construcción tipo la serie de tele de Gotham. Claro. Donde está todo armada para construirte la mitología de Batman a futuro. Esto es otra cosa. No, está genial que a pesar de que no hay como un feedback entre el éxito que están teniendo las películas relacionadas con superhéroes y quizás el mundo comiquero, sí hubo como cierto avance o cierta evolución en los últimos años para permitir que existan productos como estos. Totalmente. O sea, eso está, me parece que es increíble, que es buenísimo, porque la realidad es que el lector de historietas, el comiquero, se puede adueñar de la existencia de esta producción. Puede salir a pecharla y decir... colgarnos una medallita. Sí, loco, ¿sabes qué? Si esta película está buena, bueno, en parte es porque nosotros venimos leyendo y rompiendo las pelotas diciendo estos personajes están buenos y funcionan cuando están bien hechos, funcionan de varias maneras en cualquier medio. En cualquier medio. Bueno, cerramos como siempre preguntándoles a los que saben qué futuras películas nos esperan en las pantallas de los cines basadas en nuestros héroes, villanos o lo que sea. ¿De acuerdo usted, don De Petris? Más o menos. El año que viene tenemos Wonder Woman 84 sí, claro. De DC. O sea que este año ya creo que no hay más nada. Este año no hay más nada. No. Este año ya bajamos la cortina. Creo que la primera de DC del no año que viene más es con esto. Bird of Prey, si no me equivoco. Viene primero, Bird of Prey, Birds of Prey, Harley, Wonder Harley Woman, Quinn. Suicide Squad. Suicide Squad no sé si es del año que viene. Es 2020, sí. ¿Es 2020? Sí, pero va a ser más finales. Tenemos más tres películas finales de DC entonces para el año que viene. Fans de DC, este programa está todo prácticamente dedicado a ustedes. Claro, así que, y de Marvel también hay alguna cosa. De Marvel el año que viene tiene que haber. Sí, está el Doctor Strange 2. Doctor Strange. ¿2020? No, Doctor Strange. Acordate que cuando hicieron los anuncios este año en la San Diego Comic Con, Doctor Strange todavía no aparecía. Creo que la terminaron anunciando después. No, pero el año que viene. ¿2020 igual? No. El año que viene tampoco. Venom 2021 también. Venom 2, no sé, algo, tirame 2020, algo. No, el año que viene. Tirame un hueso, Deadpool 3, algo, un hueso. El año que viene tenés. Si no es Black Widow, es Los Eternos. Claro, Black Widow es dos. Black Widow y Los Eternos. Black Widow ya hay imágenes. Así que Black Widow seguro es del 2020. Y Los Eternal, creo que ya estaba cerrado el casting y habían comenzado a filmar. Eso debe ser para fin. Black Widow seguro. Es la película de Marvel Studios seguro para el año que sí, viene. Sí, porque se está filmando. Ya se debe haber terminado de filmar y todo. Y después de Eternal, Eternal probablemente llegando para fin de año. Muy bien. Bueno. Y ahora, audiovisualmente hablando, digamos, tenés fin de este año, principio del año que viene, crisis en la televisión. Sí, eso ya hablamos eso, en el capítulo anterior. Sí, en, igual calculo que cuando después de que pase en el podcast posterior... se va a volver a hablar en enero, algún momento. Cuando hagamos el balance de 2019... Vamos a hablar seguramente porque digo es un hito en la historia de la televisión, me animo a decir. Más allá de que, sí. sea, de que sea crisis, digo, creo que es la primera vez en la historia de la televisión que va a haber 5 series con... capítulos interconectados, sí, eso sí. Nunca se hizo. Hay fotos ya de Wolfman en el set, sí, con algunos de los héroes. Chamullando, tomando mate con el anti-monitor. Sí, totalmente. Bueno, cerramos acá entonces este primer bloque. Nos vamos a primero una canción y después en un viaje espacio-temporal nos vamos a trasladar sin Fede, sin Matías, pero con Gonza y con alguien más a la ciudad de Rosario, donde nos espera un invitado de lujo al que vamos a entrevistar. Eso va a ser en el próximo bloque, así que quédense. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompous of love. People talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Segundo bloque del podcast de Comiqueando y con la magia de la radio nos trasladamos en el tiempo y el espacio hasta el tercer día de Crack Bam Boom, décima edición. Estamos en Rosario con un clima espectacular y la presencia de un autor español del cual yo soy muy fan hace muchos años, y que me pareció muy groso que viniera este año a la crack. No está más Fede, no está más el chaqueño, pero están Gonza y Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? No me podía perder la entrevista a Víctor Santos, nuestro invitado de la crack, que más nos gustó para reportear y tener acá en el podcast con ustedes. Bueno, bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la entrevista y bueno, y a la organización de la convención por invitarme. Buenísimo. Es tu primera vez en Argentina, obviamente. Sí, es la primera vez y bueno, encantado de estar aquí. ¿Qué onda? ¿Qué conocías de Argentina? ¿Qué te habían contado? ¿Qué te llamaba la atención? Supongo los artistas, ¿no? Sí, además lo he contado muchas veces que hay una conexión muy potente entre España y Argentina y yo que soy un fan del blanco y negro y del estilo de dibujo, casi yo lo llamo la escuela argentina porque desde José Muñoz a Breccia hasta ahora nuevas generaciones como después Eduardo Risso, incluso ahora gente más joven como Leandro Fernández, por ejemplo, que me gusta mucho, o Marcelo Frusin, pues siempre he tenido una fascinación por los artistas argentinos. Excelente. Víctor, yo estoy haciendo los deberes y tomé nota, tengo cosas anotadas, como por ejemplo que naciste en Torrente, en la provincia de Valencia, digamos, en 1977, sos muy joven, y que en el Salón del Cómic de Barcelona de 2003 saliste de autor revelación, ¿no? Contanos, ¿cómo es tu acercamiento al cómic? ¿Cómo empezás de un pibe, digamos, un chico normal a un artista? Un chaval. Un chaval que le gusta los tebeos a un artista. Buen vocabulario. Pues sí, en mi caso no eran muy lectores, aunque en España, de mi generación, todos hemos leído, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, que creo que aquí también son conocidos. Eso era prácticamente una institución. Pero yo tenía un tío que era el hermano más joven de mi madre, que era un coleccionista de tebeos y tenía BD, tenía cosas muy diversas, desde comic books, comic books mexicanos de Novaro, de Camandi, de Batman, que yo recuerdo... que con mucho cariño hasta BDs como Tintín o como Valerian. Entonces él tenía de ahí de todo y yo cuando iba a ver a mi abuela me colaba en su habitación y empezaba a leerlos y siempre me ha gustado dibujar y contar historias. Entonces pues es que no recuerdo, siempre digo que no recuerdo no estar dibujando o intentar contar historias. Incluso cuando no sabía leer dibujaba historias mudas, incluso con garabatos que no se entendían. Entonces, vamos, mis padres nunca se sorprendieron de que yo me dedicara a lo que me dedico ahora. ¿Y por eso estudias Bellas Artes? Sí, aunque en la época en la que yo lo estudié, pensaba que iba a aprender algo sobre cómic y la verdad es que el cómic está un poquito desprestigiado. Y eso que en Valencia, en los 80, en la Comunidad Valenciana, o sea, todo lo que es esa zona del Levante, al igual que Barcelona, hay una escuela muy fuerte de autores... de autores españoles. Daniel Torres, claro. Miguel Calatayud, ¿no? Todos son Max, por ejemplo, Max, son todos valencianos. Sin embargo, el cómic no tenía una gran... No tenía prestigio sobre todo en los 90. No tenía nada de prestigio en la universidad. Ahora sí, por ejemplo, se ha recuperado todo eso también porque una nueva generación de profesores que han amado el cómic lo han incorporado a los planes de estudios. Y sobre todo yo valoro de mi estancia ahí, aunque no, obviamente no estudiara cómic ahí, pero sí que tuve una formación y sobre todo conocí a muchos amigos y gente de la que aprendí a hacer cómics, que es lo que yo creo es lo más importante. Así también, excavando en tu biografía, descubrí que tu primera vez que aparece tu nombre en una revista de cómics, esto es tremendo, es en el año 1994, en la revista Dragon Ball Serie Blanca número 135, que hay una carta tuya. ¿Ah, sí? No me acordaba de eso. Eras fan de Dragon Ball desde chico y ya le mandabas correos a las revistas de la editorial. Pues no me acordaba de esa carta, pero es verdad que y a lo mejor mandé un dibujo, pero no lo publicaron, pero no me acordaba de nada, de la serie blanca. Pues creo que los tengo en el trastero de mis padres. Yo creo que tu primera obra conocida es Los Reyes Elfos, ¿no? Que arranca en 1999, ¿puede ser? Sí, con tu primer libro. Sí, creo que es el 99, sí, o el 2000. Yo tengo como primera obra del sello Siete Monos del año 99, Gaijin, Honor, Balas y Exnovias. Y en el 2000, Los Reyes Elfos, 2001, Los Reyes Elfos, Doncellas y Los Lobos. Ah, bueno. Sí, es verdad. Primero hice una obra de acción, de comedia, que era Gaijin, que de hecho, el primero es uno anterior, que era solo Gaijin, no, esta era la secuela, pero lo publiqué en el típico fanzine de fotocopias, con una distribución muy, muy pequeña. Entonces luego hice, cuando formamos Siete Monos, empezamos a publicar ya en imprenta, porque además los precios en ese momento eran muy asequibles. Y entonces hice ese Gaijin, pero la verdad es que no vendió nada. Y luego lo intenté con la fantasía, que era mi otra pasión, y empezamos con, con los Reyes Elfos. Primero con una historia, si no recuerdo mal, con un par de números que formaban lo que luego sería el primer tomo que luego publicó Dude, y luego con la antología de historias cortas. Y es lo que yo autoedité. A partir de esos tres números de Reyes Elfos, ya empecé a publicar en Dude regularmente a nivel un poco profesional, o independiente más bien. Claro, porque Siete Monos es un sello propio tuyo. Bueno, éramos en realidad un grupo de amigos de la facultad que nos queríamos autoeditar. Pero como no... En realidad fingíamos que éramos una editorial, porque cada uno pagaba lo suyo, pero una manera de llamar la atención era publicarlo bajo el mismo sello para que poder, a lo mejor, ofrecerlo a distribuidoras locales y entonces parecía que éramos una editorial seria, incluso nos mandaban dossiers, pero en realidad éramos autoeditores, pero creo que fue una cosa muy inteligente porque hizo que mucha gente prestara atención a lo que estábamos haciendo. Además del Kamandi de Kirby, uno puede ver en tus trabajos un montón de influencias, qué sé yo, Matt Wagner, Bruce Timm, Frank Miller. ¿Cómo logras ese combo de estilos que dan el Víctor Santos único a partir de tantas influencias que uno puede ir encontrando en tus diferentes trabajos y en tu evolución, ¿no? Pero además se nota mucho la evolución. Vos lees los primeros trabajos de los primeros álbumes de los Reyes Elfos y parecías ir para un lado más tipo Chris Sprouse, ¿no? O de esa línea finita, amistosa, y después arranca todo ese furor del claroscuro que me parece el que le sacaste un gran rédito. Claro, en aquella época además yo era de la generación que, yo conocí en el 77, la generación que en la adolescencia entró en los 90 el manga como un camión, ¿no? En el mundo del cómic, destrozándolo todo y cambiando todo y influyendo en la generación. Entonces yo, por ejemplo, había leído Kamandi, mucho cómic americano de chico y mucho cómic humorístico y europeo, y de pronto entra el manga, más el shonen manga tan agresivo. Son los 90 también con Joe Madureira, todo eso, Jeff Scott Campbell, todos esos autores de Image, con esa mezcla de estilos, y yo un poco empecé a dibujar en esa dirección, que era lo que nos gustaba. Y de pronto entra en mi vida Bruce Timm y la serie de Batman de animación, y además entra cuando los Reyes Elfos, y de pronto veo el pincel, veo estilos más cartoon, y de pronto empiezo a leer, voy a la facultad y me empiezan a recomendar obras americanas que, claro, como yo no leía cómic americano, no había leído, y entonces me leo de golpe el Dark Knight, me leo Will Eisner, me leo un montón de cosas que yo siempre digo que como que me leí tres o cuatro décadas de cómic todo a la vez, entonces mi cabeza ahí estalló porque habían mil maneras de hacer cómic y poco a poco fui ordenando todo eso, y los Reyes Elfos en realidad yo lo considero como la escuela como el laboratorio en el que yo empecé a probar todo eso. Y además es muy divertido porque a veces lo releo organizando a lo mejor las páginas para el último ómnibus que hicimos con todo recopilado, me doy cuenta de lo que estaba leyendo en cada momento, que digo, mira, aquí, además obviamente copiando con la desvergüenza que solo un principiante puede tener. Entonces veo, de pronto, mira, aquí me leí el de Matt Wagner, empiezo a hacer viñetas cuadradas, mira, aquí me leí algo de Howard Chaykin, empiezo a componer de esta manera, mira, aquí me leo el Lobezno Honor y empiezo a hacer viñetas panorámicas. El Long Wolf and Cub. Efectivamente, pronto entra Long Wolf and Cub y empiezo a hacer secuencias ralentizándolas y acelerándolas. Entonces es un poco una locura, pero le tengo mucho cariño a ese libro porque poco a poco empiezas a ver emerger al autor que soy ahora. Es interesante porque vos nombraste a Frank Miller como parte de Dark Knight Returns, que también es una persona que tiene la escuela un poco de Hugo Pratt, Muñoz. Es como que todo está interconectado en lo que vos hablás de la escuela antes argentina, de blanco y negro, el uso del claroscuro. E incluso me gustaría tirar otra punta interesante de la obra, adelantándome un poco, que es Black Kaiser, que hay cosas de Jim Steranko en cómo haces las disposiciones de página, cómo se mueven los personajes. Es interesante. Todo eso ya es post-Sin City, porque vos en algún momento también descubrís Sin City y te cambia un poco la forma de plantear el tema del equilibrio entre blanco y negro dentro de la viñeta y de la página, ¿no? Claro, claro. Además, creo que Sin City, que se publicaba en España en esa época, era lo primero que leí de Frank Miller. De hecho, creo que leí el A Dame to Kill For. Pero es claro, es muy curioso porque yo no como os contaba, lo descubro todo como a la vez. Entonces yo, por ejemplo, descubro Frank Miller, Sin City, y entonces me dicen, bueno, pero está muy bien Sin City, pero antes que hizo Daredevil. Entonces empiezo a leer la Daredevil, entonces me dicen todos esos amigos de Siete Monos que saben más que yo, porque además eran un poco más mayores. Me dicen, bueno, pero Daredevil está muy inspirado en Will Eisner y en Jim Steranko. Entonces yo empiezo a leer Will Eisner y Jim Steranko. Y también me dicen, bueno, pero estoy rastreando para atrás. Exacto, y luego me dicen, bueno, pero Frank Miller estaba muy influido por José Muñoz y por Alberto Breccia. Entonces yo empiezo a leer Alberto Breccia. Entonces voy como retrocediendo en el tiempo al revés y voy dándome cuenta de que todos esos autores es un proceso de evolución de la historieta. Entonces, ya os digo, en mi cabeza es una especie de reconstrucción histórica del cómic en mis años de formación universitaria, que yo creo además son los más productivos. Yo empiezo a dibujar además en esa época, sobre todo en el 95 al 2000, que hago yo la carrera, y en el 2000 hasta el 2000, los primeros 5 años del 2000, yo produzco como un loco porque no puedo parar de procesar todo lo que estoy leyendo. Igual, ibas a un ritmo casi de mangaka. Sí, por ejemplo, yo acabé la carrera y en ese momento no tenía expectativas de trabajar para el extranjero, porque en esa, yo creo que era, ya había muchos autores como Carlos Pacheco, Pascual Ferri, Salvador La Roca, que estaban trabajando para Estados Unidos, pero claro, yo no me veía en ese, me gustaban los superhéroes, pero no me veía en ese mundo, porque no, mi estilo era muy diferente. Sin embargo, estaba Frank Miller y estaba el sello Legend, estaba Hellboy de Mignola. Yo quería hacer algo así, ingenuo de mí, yo quería hacer algo así en España. Entonces mi única manera era producir mucho para editoriales independientes, y aunque ganaba muy poquito dinero, era también la manera que yo tenía de formarme como autor, porque también sabía que no era lo bastante bueno como para dar un salto internacional, pero pensaba tal vez a una editorial grande, o tal vez a lo mejor consiga montar un sello yo y sacar mis cómics. Entonces producía como un loco, dibujaba un montón, pero la verdad es que no tenía ni un chavo, pero me lo pasaba muy bien. Sos un caso bastante extraño dentro del mercado español, porque así como decías vos, que no encontrabas dónde editar, has editado como en 8 o 9 editoriales diferentes dentro de España. Es muy raro eso. Generalmente el artista publica en una, en dos, una en al principio, después lo contrata una y se mantiene en esa. Vos producís para un montón de editoriales a la vez casi. Sí, claro, porque yo me movía en el mundo independiente y eran editoriales pequeñas, no podían producir más que unos pocos títulos al mes. Y además estaban empezando Dude, Astiberri, Aleta Ediciones, Dolmen, que sí que luego además cogió parte del material que publicaba Dude cuando cerró. Entonces, claro, ellos por un lado necesitaban material, que yo les necesitaban obras completas o gente que fuera capaz de acabar un proyecto, que tampoco es tan sencillo, porque mucha gente con muchas ideas, pero yo directamente les entregaba un proyecto ya hecho. Pero por otro lado, tampoco podían sacar todo lo que yo producía, porque producía mucho, y ellos eran un sello independiente. Si por mí fuera, yo habría hecho una serie mensual de Los Reyes Elfos durante 5 años, porque realmente tenía ideas para hacer algo largo. Entonces, perdóname, me repartía entre ellos para poder publicar. ¿Cómo fue desde el origen, desde los Reyes Elfos? ¿Vos ya tenías pensado toda esa historia así de larga, así de ambiciosa, así de complicada, o la fuiste creciendo en ambición y creciendo en extensión a medida que veías que, bueno, había una buena recepción por parte del público y de las editoriales? Sí, yo al principio, mira, eso es muy gracioso, porque me mudé hace poco y estuve ordenando todos los originales y todas las libretas de guiones, y encontré el primer borrador de lo que era la primera serie larga de Reyes Elfos, que era La Emperatriz del Hielo, y ya tenía cosas, aunque no estaba todo tan planificado, pero en esa propia serie ya tenía cosas que iban a aparecer en el final. Lo que ocurre es que cuando sí que tenía en mente algunas cosas que iban a pasar y cómo iban a acabar, pero cuando empecé a publicar con Dude me di cuenta que podía dedicar un poquito más de tiempo a cada escena, porque los primeros números de Reyes Elfos eran muy densos, porque yo no sabía si iba a poder publicar el siguiente número, entonces quería contar muchas cosas. Se nota claro. Mucho que los primeros tomos tienen como una sobrecarga de información y después lo vas haciendo más distendidos. Claro, cuando ya tengo a Dude que me dice, no, puedes sacar una miniserie de 4 comic books, o más adelante serían tomos de 80 páginas, 100 páginas, entonces ya digo, bueno, puedo planificar, y entonces ya planifico un arco, una historia en 3 arcos, y luego van surgiendo más títulos, más spin-offs, pero yo lo voy construyendo a partir de un armazón muy sencillo, y voy incorporando como capas y capas de historia hasta ahora. Una de las cosas más interesantes de Los Reyes Elfos son esas antologías en las que vos escribís los guiones y convocás a un montón de dibujantes para que dibujen un pedacito cada uno. ¿Eso los elegías vos, los elegía la editorial, era consensuado, eran amigos tuyos que simplemente estaban ahí porque se ofrecían a dibujar por poca plata o nada? Todo. Es todo lo que has dicho, porque tenía amigos ahí, eso lo organizamos un poco entre el editor Jorge Iván Argiz y yo. Yo recomendaba gente que me gustaba, recomendaba amigos míos que los que me apetecía trabajar, y luego Jorge también recomendaba autores que él conocía. Y estaba muy bien, porque además yo no había escrito para otras personas. Y no debe ser fácil también, ¿no? Acostumbrarse primero a escribir para vos mismo y después convertirte en guionista de otra gente que va a hacer otra cosa con lo que vos le entregás. Claro, porque yo en Reyes Elfos no escribía guiones técnicos, no escribía guiones de página 1, viñeta 1. Yo siempre digo que mi manera de escribir cuando es para mí es como un director que está escribiendo por la mañana, rodando por la tarde y montando por la noche. O sea, yo hago la obra casi todo a la vez. Voy haciendo páginas, diálogos, todo a la vez. Entonces me obligó a, primero, a crear un guión para esas personas. Y además, como eran artistas muy diferentes, había gente con influencia americana, japonesa, tenía artistas underground. Entonces escribí un guión diferente, con una técnica diferente para cada uno de ellos. Y para mí eso fue, primero, muy divertido y, segundo, una escuela muy, muy, muy buena. Ya tenés como 9 libros más o menos de Los Reyes Elfos o más. En este ómnibus que armaste, ¿está todo lo que publicaste bajo el título de Los Reyes Elfos? Y como segunda pregunta, ¿si hay algunas páginas que hiciste de vuelta o si todo está como lo empezaste? En el Reyes Elfos está básicamente lo que hice yo como autor completo. Entonces, luego eran como 4 libros. Luego había 3 antologías de historias de Faerie, que era con los autores invitados. Y luego había dos spin-offs que hice con Vicente Cifuentes. Entonces, solo está lo que yo hice como autor. Mi idea era también haber hecho, y lo quiero hacer en un futuro, el resto recopilarlo también. A lo mejor, además, hace poco recuperé los derechos de Los Reyes Elfos. Entonces, me gustaría hacer una nueva edición con Norma dentro de un tiempo, porque Norma publica mucho material mío, por ejemplo, Norma u otra editorial. Y publicar, por un lado, la parte mía de que ya está publicada, reeditarla, y por otro lado, lo de los autores que se hizo. Lo que pasa es que es un infierno de derechos poder y conseguir poner, porque con algunos he perdido el contacto, otros son buenos amigos, pero necesitaría recuperar el contacto con todos y es muy difícil, pero la verdad es que me gustaría hacerlo. Y perdona, la otra pregunta era, no me acuerdo. Si tuviste que hacer alguno de nuevo, algunas páginas, en algún momento, desde la primera edición de Los Reyes a hoy, hay páginas que hiciste de vuelta. Sí, porque soy muy obsesivo con eso y veo mi trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que reordené mucho material, retoqué muchas páginas, añadí páginas también. Y es una manía que tengo que, he de confesarte que yo como lector odio, pero como autor no puedo evitarlo. Entonces sí que soy muy de retocar cosas y de pronto hay una edición nueva y hay cambio esta viñetita, cambio esta mano, cambio esta cara. O sea que... Hace un rato decías que te pusiste a producir a lo loco para estos sellos independientes españoles porque no sabías cómo ni cuándo podía llegar tu salto a alguna editorial internacional que te contratara o que te publicara el material. ¿Cuándo llegó ese salto? ¿Cuál fue tu primera obra que se exportó finalmente a editoriales por afuera de España? Pues por un lado, una un poco desconocida que era Zombie con dos S, que era para el sello Image. Que la verdad. Sí. Que ese, lo que pasa es que no es un debut de por sí, bueno, sí que es mi debut en Estados Unidos, pero realmente apenas gané dinero con ella porque era cuando, en la época también que Image era una cosa intermedia entre lo que era al principio con Jim Lee, Todd McFarlane y lo que es ahora. Entonces era una cosa que surgió un poco entre amigos porque conocía a Michael Emming y a otros autores, Kelsey Shannon, que también colaboraba con Miles, y fue una cosa también un poco casi más de aficionados. Pero realmente lo que a mí me permitió vivir del cómic y empezar a, y desde entonces creo que no he parado, fue una especie de salto simultáneo a Francia y a Estados Unidos. Por un lado, hice una serie que se llama Young Ronins para Soleil. Sí, inicialmente era para Dargaud, pero luego fue para Soleil. Además, como autor completo, que en Francia también es complicado. Y por otro lado, el Filthy Rich con Brian Azzarello. Entonces, gracias a eso, ya tuve un trabajo regular en Estados Unidos y me permitió empezar a vivir de él. Entonces, yo un poco lo considero el momento en el que yo soy profesional. ¿Y en el medio te sigue quedando tiempo para crear obras personales tuyas que quizás no trascienden fuera de España? Como, no sé, me imagino, no sé, Ferric Gangs, sí, por ejemplo, ¿salió fuera de España? No, ni Ferric Gangs ni Pulp Heroes tampoco salió. Aunque yo sí que lo intenté en su día editarlo en Image. Sí. Ahora también estoy intentando también encontrar una manera de rescatar todo ese material porque ya tiene mucho tiempo. A lo mejor recopilarlo en un tomo también muy grande con todo lo que tengo de Género Negro, Protector, también había otro. Protector, claro, la tengo. Entonces, Protectores tipo Powers. Es muy Powers, es muy Gotham Central. Además, había una corriente entonces que a mí me flipaba, que era el género negro y superhéroes juntos. Entonces, se puede... Además, el policial de procedimientos, sí, con los superhéroes. Bueno, después el policial de procedimientos creo que lo llevas al pico con Heigo Kobayashi, ¿no? Sí. Policial de procedimientos ambientado en el Japón feudal. Es una idea maravillosa. Una especie de Sherlock Holmes japonés, pero con sablazos y katanas y masacres. Sí, muy bueno. A mí me gusta mucho James Ellroy. Entonces yo quería hacer un LA Confidential con japonés. Entonces, Sí, es bueno. Tenés dos tomos publicados en Norma. ¿Vienen más de esos? ¿Vas a hacer más? De momento no. Lo que pasa es que lo bueno que tuvo eso es que luego eso lo vendimos a Dark Horse y salió publicado en Estados Unidos de la mano de Dark Horse. Y lo que pasa es que tampoco sé muy bien cómo vendió. No sé si tuvo una recepción muy, muy, muy buena. Me gustaría retomar el personaje, pero sería necesario venderlo a más países para poder hacerlo. Pero es un personaje que me gusta mucho. ¿Y Black Kaiser sale para Dolmen y después lo vendés afuera o es un pedido de afuera y después lo vendés en Dolmen? No, es originalmente es para Planeta Agostini. Ellos, Planeta de vez en cuando tanto intenta publicar autores españoles, pero nunca suele salir bien, no sé por qué. Tiene una especie de gafe con esa. Totalmente. Empezaron con Laberinto en los 90 cuando yo estaba estudiando, que además a mí estaba Carlos Pacheco ahí, por ejemplo, con Iberia Inc. Y luego hizo una iniciativa nueva, pues yo creo sobre el 2002, 2003, me parece. Y yo publiqué Black Kaiser y La sangre de las Valquirias, que era guionizando a Pere Pérez. Y entonces fue un encargo para España. Inicialmente iba a salir para España, Italia y Francia simultáneamente, que al final solo salió en Italia. Pero una cosa que salió para el mercado español únicamente y que también se quedó un poco en el limbo, porque lo que pasa con Planeta en estos casos es que luego en esa ocasión es que la línea también cerró. Y se quedó un poco colgado hasta que luego lo rescaté. Ahí es paralelo al cuaderno de tormentas de David Rubin, ¿no? Que le pasó más o menos sí, lo mismo. Sí, era en la misma línea. Publicamos además casi a la vez. Recién nombraste trabajos como el de Azarelo, que son de los muy pocos casos en el que vos sos dibujante de otro guionista. ¿Cómo fue esa experiencia para vos, alguien que venía de un trabajo más integral? ¿Te sentiste como prisionero de lo que te exigían ellos? ¿O ellos se ve que te conocían mucho como para decir, quiero trabajar con vos por lo que haces y te dan cierto atisbo de libertad? El caso de Vertigo Crime y Filthy Rich fue muy curioso porque Brian es el que pidió trabajar conmigo porque le conocí en España, le enseñé los cómics de Pulp Heroes, le gustaron mucho y él me recomendó para la línea porque él iba a hacer un título. Lo que pasa es que le tengo una sensación agridulce con el título porque como yo también me veo muy joven, me sentí muy, ¿cómo es la palabra? Como un poco sobrepasado y un poco impresionado porque debutaba con Brian y yo era muy fan de él. Entonces, era también un formato pequeño, entonces pequé de conservador. Es un título que le tengo cariño, pero lo veo y cambiaría muchas cosas porque pequé de comedido. Ahora hago cosas más locas. Ahora no te dejarían reeditar eso como las otras cosas. No, de hecho hemos recuperado los derechos de Filthy Rich. Y me refería a redibujar, que recién no comentabas que hay cosas que preferís redibujar. Esto es más complicado, supongo. Pues, te puedo decir que lo he redibujado entero. Lo he redibujado y lo he coloreado. Entonces porque Brian recuperó los derechos para los dos y estuvimos hablando de hacer una edición nueva. Entonces, incluso Brian tenía ideas para añadir más páginas a la historia. Y dije, no puedo añadir páginas a la historia porque se va a notar un montón, porque yo estoy muy primerizo. Entonces dije, voy a redibujarlo. Entonces estuve redibujándolo como 2 años en los ratos libres y coloreándolo y cambiando composiciones de los paneles. Estoy muy loco para eso. Lo que pasa es que lo tenemos un poco en el cajón porque Brian ahora está con otros proyectos y estoy esperando. Y bueno, Eduardo Risso también te podrá decir que Brian se toma su tiempo para hacer eso. Pero lo tengo ahí en el cajón esperando y en algún momento lo vamos a reeditar. A lo mejor en Image o alguna editorial de estas independientes. Y va a ser una sorpresa cuando lo veáis porque demostrar lo loco que yo puedo estar. Pero aún así, yo le tengo mucho cariño a ese cómic porque Brian es uno de los autores que más me ha influido a la hora de hacer diálogos, sobre todo porque es un maestro. Entonces, empezar a trabajar con él y ver sus diálogos y ver cómo estructura una historia, cómo plantea la sinopsis al editor, cómo la desarrolla, cómo entrega luego los guiones, a mí eso me marcó mucho como guionista. Preguntita con respecto a lo que venías diciendo recién de colorear trabajos blanco y negro. ¿Te sentís más cómodo en blanco y negro? ¿Te gusta más trabajar con color? ¿Alguna vez trabajaste así tipo en color directo? Contame esa experiencia. Yo creo que como lector lo que más me gusta es el blanco y negro, pero sobre todo por gente como Frank Miller en Sin City, por Paul Grist, que es un autor que yo creo que está muy, muy infravalorado y a mí me encanta. Se nota. Sí. Se nota que te gusta y me encanta. Y entonces el blanco y negro de una sola persona, del otro comento como puede ser también eso, David Lapham, los hermanos Hernández, todo ese tipo de autores que hacen, es algo como muy íntimo, hay una conexión especial porque es como una sola persona contándote algo muy hecho en su casa, ¿sabes? Te lo puedes imaginar dibujando y como creando un mundo entero con las herramientas muy básicas. Entonces yo como lector y como autor el blanco y negro es para mí lo más especial que hay. Lo que pasa es que también el color, con el tiempo yo he aprendido a sacarle mucho partido y creo que es una herramienta narrativa increíble. Más ahora, el color con ordenador te permite una versatilidad de cambiar de estilo, te puedes emborrachar un poco también de ese color porque puedes hacer cualquier cosa, pero a la vez te permite una cantidad de pruebas que no tendrías con otras herramientas. Porque además yo soy muy, muy malo con el color directo. Sé hacer un poquito de acuarela, me gustan mucho las aguadas y las habréis visto en muchos de mis cómics, pero soy muy inútil con el... Estudié óleo, estudié pastel, estudié carboncillo, y soy muy inútil. Entonces yo tenía el color en la cabeza y sabía cómo ponerlo. Entonces llegó el color por ordenador y a mí me permitió precisamente hacer lo que no podía hacer con el color directo. No nombramos todavía, cuando hablamos de dibujantes que te gustaron o que te influyeron, a Darwin Cook. ¿Qué te pasó cuando descubriste a Darwin Cook? Bueno, en realidad... Porque es como una síntesis entre Bruce Timm y la Escuela Valenciana. Darwin Cook tiene mucho de Daniel Torres y de Escuela Valenciana. Y de pronto te cae a vos, que sos valenciano, que ya eras fan de Bruce Timm y de todo eso, y me imagino que te debe haber partido la cabeza. Sí, pero... O sea, realmente Darwin Cook nunca me influyó directamente. Como me pasa, por ejemplo, también con otro caso que es más personal, porque es amigo mío, que es Michael Emming, de Powers. Sí, claro. Entonces... Yo, aunque Darwin Cook es más mayor que yo, era más mayor que yo, no sé cuándo empezó, sí que un poco aparece también en un momento dado que hay una recuperación de ese estilo cartoon. Y yo veo que como que es una pena que nunca llegué a conocerle, me hubiera gustado conocerle, porque veo muchos paralelismos entre su carrera y la mía, marcando mucho las distancias, igual con Michael Emming, con la mía, porque además a Mike y a mí nos gusta el policíaco y nos gusta la fantasía. Entonces, nunca me influyó mucho, pero siempre como que lo tuve de referente. A veces para mal también, porque me daba mucha rabia, porque yo decía, soy muy malo y este hombre es la versión mejor, la versión buena de mí mismo. Pero lo decía, bueno, pero es más mayor que yo. Le buscaba su edad y decía, bueno, es más mayor que yo, me quedan tantos años para hacer algo tan bueno como esto. Y me obsesionaba bastante. Y luego también le tenía mucha rabia, porque hice una cosa que yo siempre he querido hacer, que era adaptar las novelas de Parker de Richard Stark, porque yo soy súper fan de Richard Stark. Entonces cuando vi que hizo el Parker, dije qué rabia, eso lo tenía que haber hecho yo. Pero luego las leí y dije, yo no lo podría haber hecho también nunca. Tenemos una especie de duda así que tiene que ver con por qué, o sea, es claro que te gustan los superhéroes, por lo menos Daredevil de Miller. ¿Alguna vez intentaste, así como entraste a Vértigo, entrar a producir alguna graphic novel, algún especial, algo así en el mercado más mainstream? Pues yo enseñé mucha muestra mía a DC, sobre todo a DC Comics. Yo, bueno, a Marvel con C.B. Cebulski le conozco y le he enseñado cosas siempre. Pero siempre tuve muchos problemas con el estilo y no sé por qué nunca les gustaba mucho lo que yo hacía, les daba mis tebeos, pero nunca se llegó a concretar nada con ellos, no sé por qué, por las circunstancias. Yo me acuerdo que hablé en su día con Mike Mars y él me decía que le gustaba mucho eso, pero en la línea de DC no le iba a dejar a sacar un cómic con mi estilo. Y es una pena porque a mí realmente es un mundo que me gusta, no es mi aspiración. Hay autores que su máxima en la vida es dibujar Batman, dibujar, que también me parece muy bien porque son grandes personajes y son iconos modernos, pero me gustaría probar alguna vez a hacer un Batman, un Daredevil. Sí que hice una historia para Marvel con el hombre de con Sandman en un número, que además la otra mitad la hacía Pepe Larraz, que también me da mucha rabia porque es encima de un tío encantador, es un artista como la copa de un pino. Entonces yo compartí el número con él y digo, las comparaciones van a ser siempre desfavorables para mí, porque es que Pepe es increíble. Pero lo pasé muy bien trabajando para Marvel, fue muy sencillo. Y hice también superhéroes con Black Market, con Frank Barbiere, hice superhéroes con Ryan Glass en Furious, o sea que realmente el género lo toqué, pero eran personajes de propiedad nuestra, nunca toqué los grandes iconos, pero bueno, la verdad es que siempre estoy abierto a eso y si Marvel y DC me escribe, no voy a tener ese problema de negarme por ningún motivo ético ni moral, no hay problema. Vamos con Polar, una de tus obras quizás más conocidas porque tuvo adaptación fílmica, creo que es la primera vez que una obra integral de un artista español salta a una producción de Hollywood. Sí, que es la primera vez. ¿Cómo imaginaste a Polar? Como una lógica consecuencia de Black Kaiser, me imagino. Va más o menos por la misma línea y de pronto lo haces para un sitio web, ¿no? Originalmente. Sí, yo siempre cuento que era básicamente un desahogo y un escape, porque yo había trabajado mucho en franquicias en IDW, que era con Godzilla, novelas de James Patterson. que era un trabajo que estaba muy bien porque estaba bien pagado y me permitía financiar proyectos más personales, pero era muy, era extenuante porque eran muchas páginas al mes, estaba haciendo Mice Templar a la vez. Y esto fue como una válvula de escape. Entonces quería hacer hice un webcómic un poco también porque originalmente yo lo quería dibujar para mí mismo, ni siquiera lo quería enseñar, quería simplemente dibujar para disfrutar, porque tenía mucho miedo, y es una cosa que percibo en autores que trabajan para el mercado americano en el comic book, esa sensación de estar quemado, de estar odiando dibujar. Entonces yo tenía miedo de convertirme en eso y lo empecé a hacer por gusto, y lo puse en internet un poco porque me sentía culpable de no estoy ganando dinero con esto. Bueno, creo que supongo que llega un punto en que un artista cuando trabaja más a sueldo y empieza a perder un poco, no tanto la identidad, pero al dejar de ser su propio productor, su propio jefe, de repente un poco se debe sentir que se te cansa un poco el trabajo y al cortarte la libertad un poco se debe hacer un cuesta arriba, supongo. Claro, dibujar siempre es un trabajo duro, pero yo creo que estamos en esto porque es vocacional. Entonces, si lo hablaba también con un guionista aquí, con Hernán, si llega un punto en el que tú dibujas porque es tu trabajo y porque lo sientes como un trabajo, entonces es mejor vete a un banco, porque por lo menos en una oficina, porque una oficina harás 8 horas y luego te irás a casa, pero el cómic implica a veces muchas más horas, o incluso tú estar muy vinculado mentalmente, estás pensando en el trabajo muchas veces. Entonces yo necesitaba también esa válvula de escape. La primera versión de Polar la haces sin textos, ¿no? Toda la historia es muda. Claro, además yo lo hago porque yo quería hacer una especie de laboratorio de narrativo, como hice con Los Reyes Elfos, recuperar también esa alegría de experimentar. Entonces intenté buscar el vehículo más sencillo para hacerlo. Entonces pensé, bueno, lo voy a hacer en internet, lo puede leer todo el mundo. Entonces lo voy a hacer mudo porque así no tendré que traducirlo del castellano al inglés. Lo voy a hacer monocromo, o sea, con un color solo, porque es una manera de yo también hacerlo rápido. Y lo voy a hacer apaisado porque será más divertido, porque no trabajo ese formato y la gente lo podrá leer en el portátil, porque yo pensaba, no había tanta tablet en casa. Claro. Entonces yo me lo planteé todo como la manera más sencilla de poder hacer esa historia. Incluso lo de Black Kaiser era una manera de tengo que pensar una historia, es muy complicado. Voy a rescatar este personaje con el que no pude hacer nada. Entonces todo surge de una manera como muy enfocada en hacer algo sencillo, pero que me llenara mucho a mí creativamente. ¿Y la versión en papel te la encarga primero Dark Horse o Norma? No, es Dark Horse. Además, y que te piden que agregues los textos. Sí, claro, porque yo cuando acabé, cuando tenías bastantes páginas hechas ya, que estaba ya prácticamente el primer arco argumental hecho, lo que sería Came from the Cold, yo se lo enseñó a un editor con el que había trabajado en Dark Horse en dos historias cortas para la revista Dark Horse Presents, y le digo, mira, tengo este material y me gustaría hacer un libro con él, y además se lo ofrezco a Dark Horse primero porque es mi editorial favorita, era la primera de la lista, porque yo había leído Sin City, había leído Hellboy, entonces para mí era algo muy simbólico, pero lo ofrecí en plan de era como que vas a una discoteca y vas por la chica más guapa la primera y dices, bueno, pues el no ya lo tengo. Entonces fue así, pero Jim Gibbons, el editor, peleó por sacar el cómic. Lo que pasa es que luego sí que me dijo, Dark Horse ha tenido muy malas experiencias con cómics mudos, si le pudieras agregar aunque fuera un poquito de diálogo, hay muchas posibilidades de que lo acepten. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar la oportunidad, porque me encanta lo que contaba de Azzarello, que además Azzarello es un autor con la que juega con la economía del lenguaje, con diálogos muy cortantes y muy precisos, y Richard Stark, que os he contado, que también tiene unos diálogos muy secos, como su nombre indica, Stark, escuetos. Entonces dije, voy a intentar hacer eso. Y entonces es a través, es como creo un poco la versión en libro de Pola, que además tiene más páginas, está cambia mucho, porque también no es lo mismo leer en las páginas web que leer un libro donde además tienes páginas enfrentadas, donde hay un ritmo diferente. Entonces es un poco Dark Horse, y luego Norma Editorial saca en España, y luego además está muy bien porque sacan en Francia, en Italia, en Alemania, en muchos países. Ese fue entonces tu gran hit, digamos. Sí, sí, además ayudó mucho que casi inmediatamente de editar el libro, comprar los derechos cinematográficos, aunque luego hubo un camino muy largo para la película, solo el anuncio de los derechos cinematográficos hace que muchas editoriales extranjeras le presten atención. ¿Te gustó la película? Sí, sí que me gustó, y me gustó mucho, además me gustó mucho que Mads Mikkelsen se involucrara en ella, porque era una producción cinematográfica, más adaptando un cómic que es muy violento, que también tiene mucho sexo, y es muy adulto, corre siempre el riesgo de que te ablanden el personaje. De que hagan la versión para tontos. Sí, o la versión para ni, para como es PG, no PGR, no, PG-13. Entonces, dicho el primer borrador de guión, también muy inteligentemente por Dark Horse, porque lo quería vender, es mucho más friendly, el Black Kaiser, es mucho más convencional. Entonces entra Mads Mikkelsen, entra Jonas Åkerlund, el director, y entre ellos y Jason, el guionista, Jason Rodwell, vuelven un poco a los orígenes y recrudecen el personaje. Entonces, sobre todo la película me gusta, primero porque tiene esa violencia, ese rollo de serie B violento, exploitation inicial que tenía el cómic. Y por otro lado, es valiente narrativamente, porque juega mucho con cambiar con los contrastes de tono de película. Tiene escenas muy sosegadas y casi costumbristas cuando Black Kaiser está en el pueblo con la chica, con Vanessa Hudgens. Y luego escenas muy locas y muy extremas, como casi de caricatura o de manga, como los asesinos que le van buscando. Entonces, juega mucho con ese contraste y a mí me gustó porque me pareció muy valiente. Víctor, es innegable la influencia que todos los cómics que leíste durante los 90 y los primeros años de los 2000 tienen en tu estilo y en vos. ¿Seguís leyendo? ¿Hay nuevas cosas que seguís encontrando? Sí, yo le tengo que confesarte que le tengo mucha rabia a los dibujantes que dicen, no, yo no leo nada ahora, solo leo libros o tal, solo me siento solo y escucho música clásica. No. Yo, mira, en eso además tengo un modelo un modelo de conducta mío, que es Mark Buckingham, que es un autor que tengo una buena amistad con él, y le admiro mucho como autor, pero también en el sentido de que adora los cómics, le encanta su trabajo y sigue leyendo muchos cómics, sigue muy interesado en todo lo que se hace. Entonces yo intento ser un poco así también y estoy muy atento a lo que se hace. Leo muchos cómics de Image, por ejemplo, yo creo Dark Horse, Image. Estoy muy atento al creator owner, que llaman los americanos, a obras de género, de género negro, ciencia ficción, todo lo que se hace. Me parece muy interesante y me parece una especie de nueva edad dorada, yo creo, en el cómic americano. Desde, bueno, Vértigo, por ejemplo, yo empecé a leer también cómic adulto a interesarme por el cómic de creación propia, por Vértigo, por Cien Balas, y ahora leo mucho. Tienes historietas muy cortitas de los Dead Boy Detectives, ¿no? Para Vértigo. Sí, eso fue un poco enchufe de marca. Pero estuvo muy bien porque era yo hacía los acabados, además, ¿no? cogí el boceto de Mark y trabajaba en él y luego hacía el acabado a lápiz y la tinta. Pero lo pasaba muy mal porque admiro mucho a Mark y me daba la impresión de que le estaba estropeando los dibujos. Entonces cuando luego ya continuó la serie, yo hice solo tres historias, y cuando continuó la serie con otro entintador, más, yo creo que más adecuado a lo que hacía Mark, yo empecé a disfrutarla como lector más que como autor. ¿Y algún autor que nos puedas recomendar de los que vos lees? Ay, a verlo, siempre tengo un montón en la estantería por leer y luego cuando me hacen esa pregunta siempre se me olvida y quedo muy mal. Pues de Image, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, Declan Shavy de Injection, claro. A mí me encanta Warren Ellis, y Declan Shavy me encanta, por ejemplo, todo lo que hace, el Caballero Luna suyo me encanta. Me gusta, ¿cómo se llama el autor este? Me gusta Clase Letal, Deadly Class. Está con Rick Remender. Jeroma Peña, si me equivoco. No, Deadly Class es otro. No, me voy a acordar nunca, pero es muy buen dibujante. Pero sobre todo me gusta ese tipo de autores que experimentan mucho con la narrativa y con el color. Jason Latour, por ejemplo, R.M. Guerra, por ejemplo. Como veis, son todo gente que viene de Vértigo, by Image. Ese tipo de autores a mí me encantan. Y luego, bueno, guionistas también, os he dicho Warren Ellis, la propia Alex de Campi con quien trabajé. Sigo todo lo de Eduardo Risso, obviamente, es una influencia brutal para mí. O sea, compro todo lo que saca Eduardo. Entonces, me gusta estar atento a todo lo que se hace y estoy muy atento a todos los sellos nuevos que aparecen, como Aftershock, como este nuevo también donde trabaja, que es de Axel Alonso también, que va a sacar una nueva obra. O sea, me gusta estar muy al tanto de lo que se hace en Estados Unidos y luego en Europa también, gente como Lewis Trondheim, como el autor de Siegfried, que no me acuerdo cómo se llama. Perdón, el Deadly Class es Wesley Craig. Sí, a mí me encanta Wesley Craig. Bueno, España, Francia, Estados Unidos, ¿cuál de los sistemas, digamos, de producción de historieta te hace sentir más cómodo? ¿Cuál te atrae más? Como lector ya un poco contaste, pero como autor, ¿dónde te sentís más cómodo trabajando? ¿En el clásico álbum para la editorial francesa, en el clásico comic book para Estados Unidos, o los proyectos más independientes que encarás vos en España? Pues todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A mí, yo creo que mi favorito, o sea, realmente me gusta trabajar en el formato novela gráfica, y yo creo que los cómics de Polar es un poco, sobre todo el último, el de Kaiser Falls, que ese ya no lo serialicé en internet, ese creé el álbum directamente para Dark Horse, me permitió trabajar a largo plazo y hacer pruebas y trabajar un poco como una obra entera. yo creo que es lo que mejor lo paso. Lo que pasa es que, por ejemplo, formatos como el comic book tienen ventajas muy buenas porque, por ejemplo, te permiten... Es muy inmediato, tú haces un dibujo, el color... Entonces, cuando estás con el tercer número ya recibes el primero y entonces ya ves lo que falla y lo que no. Entonces, lo que pasa es que también es muy sacrificado y yo acabé un poco cansado de él porque trabajas muy deprisa. Entonces, a día de hoy yo creo que ese formato novela gráfica, que además te permite no estar constreñido a un número de páginas, siempre puedes estirarlo un poquito más si lo necesitas, es el que más me gusta. Y retener los derechos, ¿no? Claro. Poder venderlo después a una editorial de Alemania, una editorial de Italia, una editorial de Francia. Sí, siempre es mejor eso que, bueno, que la producción en masa para una franquicia donde por ahí estás atado a un trabajo por encargo del cual vos después no sos el dueño. Claro, a mí todo el mundo con Marvel y DC... está encantado con las producciones y yo disfruto con las películas con las franquicias de Avengers y todo eso, pero por otro lado como autor me da un poco de rabia porque siempre yo pienso que los autores no deberían conformarse con que su nombre aparezca en los agradecimientos de una película. Yo creo que también el dinero y el reconocimiento de la creación de personajes es muy importante. No tampoco sé exactamente cómo funciona, pero sé que obviamente son personajes dueños de compañías y bueno, también está bien, ellos juegan a su juego. Y los autores también, pues, es satisfactorio también, hay en otros niveles. Pero a la gente no acaba de distinguir lo que es una producción como Polar, por ejemplo, o otras obras como Soy una mata gigantes, como Camino a la perdición, como ahora, por ejemplo, The Boys o Umbrella Academy, que es algo muy diferente a lo que son las franquicias tipo Vengadores o Batman. Entonces, yo estoy más cómodo en ese funcionamiento, más a la europea, yo creo, también de lo que es la creación de un personaje, bueno, que yo creo que más en Europa ni se lo plantea, nadie se plantea que Valentina no pertenezca a Guido Crepax, por ejemplo. Entonces, yo estoy más cómodo ahí. Para ir terminando, Víctor, tengo dos preguntas. Primera, proyectos futuros de Víctor Santos, ¿qué vamos a ver? Pues por un lado tengo una novela gráfica que ya está entregada a Dark Horse, que es un formato muy similar a Polar, que es una historia pero es un tipo de personaje muy diferente. Que lo inicié como un webcómic, lo que pasa es que luego eso creció y se complicó y originalmente era un webcómic de 60 páginas y ahora es un cómic, es una novela gráfica de como de 170 páginas, o añadí como más de 100, entonces es muy diferente y es una historia de si Black Kaiser es un héroe como legendario ya listo, esto es como la historia de la creación de una heroína, una chica afroamericana que lucha contra una especie de clan de neonazis durante varias décadas, en los 80 y en los 90. Y es una historia también, va a ser muy salvaje pero también muy, muy épica para mí. Y eso saldrá, no hay una fecha aún, pero el material ya está entregado. Y por otro lado también tengo pendientes volver a colaborar tanto con Mike Oeming, en una miniserie que estamos preparando, como con Fran Barbieri, con quien trabajé en Violent Love. Con ambos tengo un proyecto que aún no puedo contar mucho sobre ellos, pero sobre todo son miniseries para Image o para alguna editorial independiente. Porque trabajo muy bien con ellos y además va a ser muy divertido porque vais a ver tanto esta novela gráfica para Dark Horse como estas dos series para Image, que original, por lo menos una de ellas va a ser para Image, vais a ver estilos completamente diferentes míos, entonces me gusta volver a trabajar en algo, en varias cosas a la vez y probar direcciones muy diferentes. Última mía, por lo menos. Hoy ya tenés una carrera, tenés un nombre, tenés un estilo... ¿Qué le dirías vos al Víctor Santos que en 1994 le escribió la carta a Dragon Ball Serie Blanca? Creo que no podría explicarle lo que va a pasar. Porque lo que yo me planteaba hacer en esa época, incluso ya no el niño, bueno, no era tan niño, pero ese chico no conocía cómo el mundo iba a cambiar. Entonces, lo que yo me planteaba en ese momento era impensable. O sea, no, el trabajar para Estados Unidos, para... que tu trabajo se publique, Polar se ha publicado en China hace poco, en septiembre el primer tomo, y se va a publicar entero. Ahora he colaborado con Porsche en su revista, he colaborado con Belén Ortega en la revista Tezucomi, que se va a publicar en Japón, con personajes de Osamu Tezuka. O sea, esa internacionalización del medio, yo no se la puedo explicar a Víctor, a ese Víctor joven, sin que piense que está loco. Pero realmente es una cosa en la que he sido afortunado y que bueno... Le diría por lo menos que confiara en sí mismo un poco porque yo soy mi mayor crítico y creo que soy el peor en eso. Entonces intentaría ayudarme un poco a mí mismo a que siga tan inconsciente como era tan joven y siga, como te lo diría yo, ciego a la crítica y al desánimo, porque creo, ya no para mí, sino creo que para cualquier autor, creo que lo más importante siempre es sacar acabar tus cómics y confiar en que de alguna manera conseguir sacarlos adelante. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer tenerte acá en Rosario y bueno, y participar de este pedacito, aunque sea del podcast de Comicando. Volvemos después de una canción con otro bloque donde vamos a hablar de todo el quilombo de continuidad de DC que va a implosionar ahora el 18 de diciembre. Pero quédense que ya venimos. Zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Y morirás mientras ríe el disc jockey. Tercer bloque del podcast 122 de Comiqueando. Estamos de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio de Mixtape Radio, que nos alberga, con perdón de la palabra, y nos acoge también. Perdón de la palabra. Exactamente. Para, bueno, como ustedes saben, quedó muy claro recién, estuvimos en la Crack Bam Boom en Rosario. Queríamos agradecer muchísimo a la gente de la organización que nos habilitó un espacio óptimo para la entrevista con Víctor Santos, que ustedes acaban de escuchar. Y les quería preguntar a ustedes, Fede y Matías, ¿cuáles evalúan como luces y sombras así principales de lo que fue esta décima edición de Crack Bam Boom, antes de meternos ya en el tema principal del podcast de hoy? Me gustó, quedé contento, quedé satisfecho. Es una crack emotiva por el tema de los 10 años, estuvo bastante buena. Le faltó un poquitito más para, me parece a mí, le faltó un poquitito más para estar a la altura del acontecimiento de los 10 años. O sea, no hablo del tema de los invitados, hablo del tema de quizás algún cambio a la hora de disponer, digamos, las grillas con las charlas y las temáticas, sobre todo. Hubo igual algunas charlas que fueron muy interesantes, que me parecieron que estuvieron muy buenas. Esta charla acerca de qué está pasando con la historieta Ori, cómo se proyecta a futuro la historieta argentina, una en la que de estuvieron mejores, Pablo Andrade, Renzo Podestá, Diego Grimbau, Manu Losa y Martín Jiménez. Martín Jiménez, sí, esa fue una de las charlas. Sí, muy impactante. Muy, muy impactante, digamos, hubo casi sangre ahí en el ring, estuvo bueno, hubo mucho. Estuvo muy bien. Y además se dijeron cosas interesantes, pero ahí, por ejemplo, me hubiera gustado que hablaran más acerca de, por ejemplo, la ausencia del tema de lo que es la historieta digital argentina. Como la ausencia, me refiero a que todavía no están encontrando, se nota, muchos editores, una forma de poder comenzar a meter la historieta argentina digital que sea monetizada, o sea, que porque comiencen a monetizar. El argentino no quiere pagar por lo que lee online. Mirá, claro, pero lo que pasa es que tampoco lo están incentivando demasiado. No, o sea, yo creo que sí, digo, y eso está para todo un debate que no es el momento ni el lugar. Pero digo, pero me parece que viene por ese lado. A ver, coincido muchísimo acá con Mati. La pasé muy bien. Me parece que buena medida, calculo que el gobierno y la carencia de presupuesto que se notó en esta edición, que había menos guita, le jugó en contra para por los 10 años tirar la casa por la ventana, que es lo que uno hubiera esperado. Digo, me parece que es un evento que en ediciones anteriores ofreció mucho más que en esta edición décimo aniversario, donde uno esperaba decir, bueno, pará, estos son los pibes que en un momento trajeron a Jim Lee, a Frank Miller, digo, cumplen 10 años, explota Rosario, y la pasamos bárbaro, nos cagamos de risa, hubo muy buenos paneles. Es hubo imposible muy igual buena, pasarla mal uy, en una crack, no, totalmente, o sea, sobre todo cuando sos porteño, onda, vas allá, pero tenés el tema este del VIA, qué o sea, sé yo, pero es imposible. Para el décimo bueno aniversario, con las expectativas tan altas, te lo tenían que resucitar Stan Lee, no sé qué esperaba uno. Claro, pero tuvieron, por ejemplo, algunos gestos que me parecieron interesantes, como que vuelvan Fabio Moon y Gabriel Vázquez, estuvieron presentes como invitados en la primera. Eso fue un gesto, digamos, que pidió al acopado, digamos, de los cuales ellos también en su propia charla se hicieron cargo. Después los encontrabas, digamos, en otro lado y es como que podías intercambiar anécdotas, hablar con ellos y acordarte también de qué pasó en estos 10 años en la vida de ellos como autores y en la vida de nosotros como lectores. O sea, eso estaba piola. Pero sí, claro, el apartado de invitados internacionales que, si bien no se identifica solamente la crack por eso, pero siempre pisó como fuerte ahí. Uh-huh. El año pasado, José Luis García López. Alan Davis. O sea, ahí. Pero estoy seguro que, coincido con Fede, acá tiene que ver también, presupuesto. Me imagino, con el dólar a 60 mangos. Sí, por supuesto. Obvio. Y ¿seguro? Con la fecha 3 días después de la New York Comic Con, ¿no? No. O sea, si vos tenés el dólar a 60 mangos y ponés la fecha 3 días después de la New York Comic Con, las posibilidades de que te vengan autores fuertes de Estados Unidos deben ser pocas. Sí. Y no, a ver, y no todos son autores fuertes de Estados Unidos. Digo, puede ser uno de los atractivos, pero digo, también pensar que una convención es buena o mala por el nivel de los autores mainstream yankee que traiga, no, digo, pero es algo que, como decía Matías, siempre fue una carta fuerte de la crack. Sí, fue una carta fuerte de la crack y uno esperaba que por eso, por los 10 años, los autores yankees de mainstream siempre son los que traccionan a una horda de fans. Uh-huh. Que si no los tenés, te arriesgás a que no te los traccione. Me parece que la apuesta le salió bien, porque a pesar de no tener el autor yankee de mainstream que traccione hordas, fue un montón de gente. Que si pensamos en la malaria económica y el esfuerzo que hubo que hacer ir, es muy notable. Yo creo que eso fue lo más importante de esta crack. Sí. ¿No? La mística del evento, que hace que sin un autor súper convocante como invitado y con una situación económica tan jodida, la gente haya respondido igual de esa manera, ¿no? Sí, igual eso es pan para hoy, hambre para mañana. Obviamente. ¿No? Lo hemos visto en otros eventos. Si vos te quedás con la mística, está todo bien, te hace zafar una, te hace zafar dos, pero a la tercera, en el fondo, la mística se pierde porque sí, se puede pinchar la mística tranquilamente. Pero este año me parece que fue una cátedra de mística en sí, el sentido. Totalmente. Con menos presupuesto, sin invitados de tracción, con una fecha jodida porque están en medio de las elecciones, con crisis económica, con incertidumbre. Con el tema de la Junior Comic Con, que terminó 3 días antes de que empezó la de Rosario. Sin un feriado de verdad delante, porque una, otras veces, digo, siempre fue tenían una, un feriado. Una parada brava y me parece que la gente respondió muy, muy bien, ¿no? Sí, yo quedé re en rojo. Culpa del viaje de la crack. Claro, pero mal, eso me parece a que fue buscar lo más, la FIP a casa, me va a cagar a trompada. Totalmente. Digamos, eso fue lo más notable, me parece. Eso, bueno, y después, en cuanto a producción, más así del área cultural, digamos, que lo que más me gusta, Creo que la muestra de Ciccioni estuvo increíble. Muy zarpada. Ah, bueno. Sin saber, eran originales, no, obviamente, no. Eran reproducciones, pero me parece que estaba muy bien producida, muy bien armada. Además, algo se puede ver en el último video que subimos al canal de YouTube. Pero de es una muestra que incluso, o sea, ves fotografías levantadas virtualmente y no llegás a apreciar lo que es verlo ahí en vivo. No, o sea, es muy ver notable. Esas obras en vivo es increíble. Y en cuanto a las falencias, para destacar, yo lamentablemente tengo que destacar las mismas que el año pasado. Eso es lo que más me molesta. No me molesta destacar falencias porque uno un poco labura de eso, pero lo que me jode es tener que destacar las mismas que el año pasado. Por un lado, la falta de actividades para el público infantil. Hay un solo taller para chicos a las 11:30 de la mañana. Después no hay un carajo para que hagan los chicos. Lo único que pueden hacer los chicos, lamentablemente, es sacarse fotos con los cosplayers o romper las pelotas a los padres para que les compren cosas en los stands. Me parece que un evento que convoca familias de tanta magnitud, ¿no? Porque sábado y domingo te cansaste de ver familias con pendejitos. Sí. Que no haya actividades para los pendejitos, me parece que es algo que no tendríamos que volver a señalar, que ya se tendría que haber de alguna manera modificado. Y lo otro, obviamente, lo que ya dijimos muchas veces, la proliferación de presentaciones de libros en los espacios dedicados este a la charla. Hubo bajaron un poco menos groseramente y armaron esos paneles como el que decía recién Mati. Hubo 39, que capaz te parece poco, me parece un montón, pero 39 es un poco menos que los del año pasado. Me llamó mucho la atención que se presentaron libros que no existen. O sea, gente que pidió espacio para presentar libros que no editó y se lo dieron. Me parece como muy bizarro. Claro. Entonces sí, eran, bueno, a mí también me llamó la atención. Eran, no fui, pero había presentaciones de libros donde no estaban los autores. Por ejemplo, se presentó Cayetano de Saracino y Brondo y no estaba ni Saracino ni Brondo. Sí, no sí, sé sí. si habrá estado hablando solo Tomás. Habló solo Tomás. Me parece igual más grave presentar libros que no salieron. No, bueno, eso sí. Eso es peor. Pero es lo mismo. Pero en la grilla estaban anunciados como que estaban los autores y pero todo. Pero yo creo eso que habría que ver si es culpa de la organización o de las editoriales. No, que, la verdad que no que sé. Le, yo sé que piden los espacios y después no llevan a los autores. Yo sé que Brondo no fue invitado y sé que Saracino estaba de viaje. Estaba de viaje, no podía ir. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Ahí puede haber un problema, no sé, de logística, si se quiere, no sé. En realidad puede ser que simplemente a la editorial le interesaba tener esa presentación más allá de que estuvieran o no los autores presentes. O sea, esas presentaciones sí, claro. existen porque las editoriales las piden. Las editoriales las piden. Entonces, no. por ahí al editor de Comic Art necesitaba hacer una presentación de Cayetano más allá de que estuvieran o no Saracino y Brondo. No sé, la verdad que es medio indescifrable también eso. Bueno, otra cosa medio floja, ya que estamos hablando un poco de eso, era el tema de las firmas de los autores invitados. Digo, creo que Serpieri, para que te firme, había que agarrarlo en el pasillo. No había nada pautado. No, yo vi una firma de Serpieri pautada en la carpa blanca. Ah, ¿hubo? Con un montón de pibes que lo porque venían siguiendo. Porque nunca nadie sabía. Por ahí lo agarraron en algún momento y le dijeron, venga maestro, siéntese a firmar. Pero nosotros fuimos, consultamos, fuimos a informe, dijimos, che, ¿cuándo firma Serpieri? No sé. No tenemos la más puta idea. Hoy firma fulano, mengano, sultano, y no estaba. Y después otro detalle menor que me parece que da para señalarlo es el tema de los baños. O sea, hoy la Crack se postula como un evento de primer nivel continental, digamos, de la región de Sudamérica, y vos entrás a los baños después de las 5 de la tarde y no es un lugar limpio, sí, es sí. un lugar tirando asqueroso. Salvo el que está al fondo del galpón de la música, allá al fondo. Porque nadie llega. Exacto, no, ese es un baño. La mitad de Rosario tenés que cruzar de para llegar ahí. Es un baño que después de las 7 de la tarde incluso es penetrable. Vos que venís del Chaco impenetrable sabrás lo que sí, es el baño impenetrable, el baño Chaco. Y hay baños donde realmente te jugás la vida. Yo voy a boliche. En tipo, el del SEC, el del SEC es un asco. Y el del SEC de después de las 5 de la tarde se parece al de Requiem después de las 5 de la mañana. Sí, o sea, es así. O sea, está a ese nivel. No me quiero imaginar si una chica tiene que cambiarle los pañales a un bebé o si se tiene que cambiar un tampón. O, viste, ya me parece que son unas condiciones de higiene que no se condicen con el prestigio del evento. Me parece que hay que, de alguna manera, mejorar ese rubro. Sí, seguro, para, sin duda. Para poder sostener el discurso de que es un evento de primer nivel, porque si no es como muy humilde, ¿no? Muy, sale muy algo precario. De guita, probablemente, pero podés articular el tema de baños químicos, que los pongas fuera de las instalaciones. Ponele algo, no sé, tiene como que haber. Suele haber tiene que haber recitales, esto, digamos, o sea, no es tanto un problema de la propia organización de la Crack, es más de la Municipalidad de Rosario, que es la que administra esos predios. Claro. Tenés ese predio gigante como es el SEC, con ese baño. Con ese baño desgarrador. Sí, claro. Sí, sí. Es medio bravo. Bueno, algunas pequeñas detalles y cosas para señalar de esta última edición de Crack Bam Boom, en la que, repetimos, la pasamos muy bien. Fue un montón de gente de la que integra el elenco de Comiqueando, y creo que todos nos fuimos contentos de sí, Rosario. Sin duda, sí. Cantando, como siempre, vamos a volver. Bueno, nos vamos al tema principal del podcast de hoy. Tiene que ver, hablando de que vamos a volver el 10 de diciembre, vamos a meternos en el 18 de diciembre. ¿Qué pasa el 18 de diciembre? El 18 de diciembre sale el último número de Doomsday Clock, la larguísima, demoradísima y quizás fundamental serie de DC Comics escrita por Geoff Johns y dibujada por Gary Frank, que nos tiene ahí con la chota erecta hace ya casi 2 años, no sé cuánto hace que está saliendo. Y 2017 me parece. 2017 arrancó. Sí, sí, sí. Y nos vienen corriendo el arco y nunca sabemos cuándo va a terminar. Pero finalmente el 18 de diciembre es la fecha en la que vamos a saber cómo carajo termina esa complicadísima historia que vincula el universo de DC con el universo de Watchmen. Y que además amaga con ser la redefinición de la continuidad oficial de DC. Ya hay incluso un timeline nuevo de DC dando vueltas por ahí. Los rumores de una quinta generación, la 5G o 5GER, no sabemos bien cómo es, que va a redefinir un poco este universo. Pero además, tenemos el 18 de diciembre el cierre de un montón de sagas que están en transcurso, que nos tienen bastante atrapados y que todas aportan algo a este rompecabezas de continuidad, si se quiere, que se está orquestando en DC Comics. No sé por dónde quieren empezar. Yo acá tengo algunas cosas que terminan el 18 de diciembre. Doomsday Clock 12. Sí. El run de Tom King en Batman, la Batman 85, sale también el 18 de diciembre. Diciembre. Ahí puede ser que Tom King nos revele qué tan integrado al resto del universo DC está todo este delirio que está haciendo en el título principal de Batman. La Flash Forward número 4, esta miniserie donde Scott Lobdell está intentando redimir de alguna manera a Wally West después de la catástrofe que fue Heroes in Crisis. Escrita por Tom King, obviamente. Sí. El número 38 de Justice League, donde va a terminar finalmente la ambiciosa Doom Justice War, escrita por Scott Snyder y James Tynion. El final de la saga de Infected en la revista de Batman y Superman, donde se está desarrollando toda esta saga protagonizada por el Batman Who Loves y los villanos del Dark Multiverse, que están convirtiendo en villanos a otros héroes, claro, como por ejemplo Shazam, Supergirl, Hawkman, un montón de héroes que ya fueron villanizados, sí, sí, ¿no? Sí. Como vampirizados. Y además el número 1 de Hell Arisen, ¿no? Donde supuestamente se juega la final entre el Batman Who Loves y Luthor, a ver qué banda de villanos va a ser la realmente posta en el universo que se viene. Evidentemente los buenos van a perder. Yo creo que tanto en la Justice League 38 como en el final de Infected vamos, claro, a ver a los buenos cagados a patadas. Y irse la final la van a jugar entre los malos, ¿no? A ver si finalmente se impone el plan de Perpetua, que es el que se viene desarrollando en el título de Justice League, o si finalmente se impone el plan de los villanos del Dark Multiverse. ¿Qué carajo es todo eso? La colisión, la confluencia de todo esto que se armó en torno al Year of the Villain y todo eso, la vamos a ver también en Hell Arisen a partir del 18 de diciembre, escrita también por James Tynion, que está escribiendo La Liga, claro, y que siempre trabaja con Scott Snyder, que fue el inventor de Dark Multiverse en la famosa Metal. Metal. Claro. Sí. Bueno, sí, lo que las teorías dirían, ¿no? Es como que todo esto que termina acá es todo anterior a Doomsday Clock. Es todo anterior a Doomsday Clock. Ahí vendría Doomsday Clock y calculamos que la Hell Arisen es posterior, ¿no? Hell Arisen es muy loco porque no te dicen cuántos números dura. Dicen, es una saga, no te dicen es una miniserie, es una saga donde se va a terminar de definir todos los eventos estos que venimos acumulando de Infected, de Doom War, no sé qué. Y bueno, tú vas a ver. Pero para mí sí, todo esto va previo. Bueno, y en realidad lo vamos a ver si aparece la famosa Superman Theory, ¿es? La que hablan en coso todo el tiempo. En Doomsday Clock. Clock, ¿no? La teoría de los superhombres, digo, que eso es lo que 97% los superhéroes del mundo fueron aparecen en Norteamérica en eso, más o menos. Exacto, digo, teoría, que eso es lo que no se menciona en ningún lado y hace creer que Doomsday Clock está como fuera de continuidad. Si hay algún esbozo de esto, digamos, me parece que ahí vamos a decir, ah, bueno, sí, acá podría arrancar Doomsday Clock tranquilamente, digo, porque ese es el pilar, digo, más allá de Manhattan, Ozymandias y la puta que lo parió, la clave en el universo DC es eso, es esta especie de conspiración del gobierno en la cual ellos estuvieron detrás de la creación de un montón de metahumanos. De un montón de metahumanos, incluso sin que ellos lo sepan, claro, como bueno, es el caso de Ronnie Raymond. De Boys, digamos. Que ¿no? te muestra. Totalmente. Una cosa así. Eddie ya lo hizo, pero bueno, lo hace de ser. Sí, a mí acá lo que pasa es que también. Estamos pensando esto como que hay un gran arquitecto editorial detrás y construyendo todo esto. Puede haberlo. Yo no descarto que Geoff Johns sepa hace 2 años y medio o 3 cómo va a terminar Doomsday Clock. Pero también hay rumores que se lo haya explicado a Bendis, a Snyder y a todos. El número 12 de Doomsday Clock se reescribió culpa de Tom King y lo que hizo con Wally West en Heroes in Crisis, claro. Por ejemplo. Digamos que Jones, en teoría, no se esperaba eso. A ver, Jones, digamos que cuando empezó Doomsday Clock, tenía un puesto en DC, sí, que hoy ya no lo tiene más. Sí, el Chief Creative Officer. Exacto. Y por ahí él tenía un control creativo. Y una, digo, esta es otra de las teorías, digo, porque rumores y teorías andan girando infinito, muchas. Sí. Una dice eso, dice, bueno, entre que se atrasó y Geoff Jones se fue a la mierda, hoy Doomsday Clock no vale 3 pesos. Yo creo que o no sea, va a pasar eso. Yo tampoco, pero esa es como la teoría que pisa más fuerte. Que sí. Te dicen, hoy Doomsday Clock no vale 2 pesos entre que se atrasó. No es canónico. La reescribió 8 veces. Digo, la idea era que saliera durante un año y sí, esto iba a plantear el nuevo universo de deseos de Geoff Johns. O por lo menos ponerle coherencia a todo lo que se venía esbozando desde el Rebirth, ¿no? Claro, pero fue bueno. Fue una movida re Geoff Johns. Totalmente, pero no pasó. Ni que salió rápido, ni que Geoff Johns mantuvo su puesto. Entonces, hoy no importa un carajo y eso sería una cagada. Sería una cagada. Porque manosearon tanto. Sería una estafa. Manosearon tanto Watchmen y tanto al universo DC y generaron tanta expectativa para que no tenga ninguna consecuencia, sería una bosta. Yo creo que todavía puede tener una enorme consecuencia. Simplemente por el tema del 18 de diciembre, o sea, no puede ser casualidad que el final de Doomsday Clock, que es donde en esas últimas 30 y pico de páginas Geoff Johns todavía está a tiempo de plantear un real cambio cohesionando todo este quilombo de DC, no es casualidad que ese mismo día salgan el final de Tom King en Batman, claro, el final de Flash Forward, el final de la Doom Justice War, el final de Infected, el principio de Hell Arise. No, obviamente. O sea, es evidente que ese día quizás sea el día en el que entra en vigencia este nuevo timeline que viene mostrando de a poquito Dan Didio desde la New York Comic Con en adelante, ¿no? Y que realmente entre en efecto una nueva continuidad titular de DC, bueno, oficial. Ahora en un ratito hablamos del timeline ese. Yo estuve viéndolo. La verdad, soy súper pro. Por ahora tenemos una acumulación de... Pero a la vez también tenés, por ejemplo, cosas como... ¿cuál es la conexión entre The Baton y Doomsday Clock? Ahora que tenemos los 11 números, casi que no existe. No, The Baton, ya te explicaron que es una especie de objeto, de artefacto cronal que fue dejado tipo miguitas de pan de Hansel y Gretel por Manhattan. Sí. Para funciona que igual seguir. Que la foto, igual claro. Que la foto de él con... Sí, a mí me pareció como mía. Algo muy pobre. Para mí The Baton va a estar muy conectado en este cierre de Tom King. En el 12, decís vos. Y en el cierre de Tom King, me parece. Esperemos. Y Tom King se va a tener que hacer cargo. Porque, se va a tener que hacer cargo de lo más importante, que es que Thomas Wayne del universo pre-Flashpoint está en este universo. Está en este universo, claro, existe. Al igual que Jor-El, hicieron la misma, con Superman y con Batman hicieron la misma. A uno le cae Jor-El, que... Todos creías que no lo iban a saber más. A otro le cae Thomas Wayne diciendo, no, loco, ya está, no hinche más las bolas. A desmoralizar un poco a los héroes más clásicos, que es un poco el plan de Manhattan en Doomsday Clock. Sí, bueno, una de las teorías que pisa fuerte vinculado. Es ese, ¿no? Que Manhattan es el responsable. Tanto de que Thomas Wayne de que Thomas Wayne y Jor-El estén acá y es como, y es bueno. Y es el que les da el libreto, de hecho. Pareciera que es el que les da el libreto. No es casualidad. Fíjate que fuera de Doomsday Clock, en el único cómic donde te muestran la serie de televisión de Nathaniel Dusk es en Superman. O sea que evidentemente... Claro. La película. Eso no es una... La película de Nathaniel Dusk. No es una casualidad. Alguien le dijo a Bendis, tratemos de integrar esto de Jor-El con lo que está pasando en Doomsday Clock. Sí, sí, evidentemente. Porque si no, ¿de dónde sacás a Nathaniel Dusk? Que nadie se acordaba que existía. Sí, sí. Después, bueno, lo más difícil de integrar debe ser la Legión de Bendis, que ya empezó a aparecer... ¿Por qué? Porque en Doomsday Clock venía apareciendo una Saturn Girl que parecía del retroboot, o sea, sí, de la legión que le gusta a Geoff Johns, que es esa legión que respeta toda la continuidad clásica hasta Crisis en Tierras Infinitas y después... Claro, la como, de Levitz, digamos. ¿No? La de Paul Levitz. La de Levitz, sí. Hasta el 85. Sí, sí. Claro, no la de Levitz, sí. Hasta el final. No, claro, sí, la de Levitz. Lo que hace Jones es tomar hasta Crisis y de ahí en más agarra para otro lado. Tal cual. Lo que vimos de ahí en más es la Legión de la Tierra Unificada, pero yo quiero seguir con la Legión de la Tierra 1, la voy a llevar para otro lado. Pero también esa Saturn Girl se desintegra. En el número momento, 9, creo, de un 7, 9, no me acuerdo. En el 10, me parece. No, antes. 9, ¿no? 11. En el 11. Hay un número de Doomsday Clock donde ya empieza a regir la continuidad de Bendis y el futuro del que viene Saturn Girl. Chau. Eso es en el 9 cuando encuentra el anillo y desaparece. Exactamente. Exacto. Y claro. Después en el 11, Ozymandias le hace tomar conciencia a Saturn Girl de que ella no existe y que no sabe, no se acuerda que no existe, y cuando ella como que toma conciencia desaparece. Básicamente dice, vos, tu futuro ya no existe. Pasa que vos no lo sabés. ¿Cómo claro. que no existe? Y ahí eso tiene que ver también con el número 10 de Doomsday Clock, donde te cuentan cómo el universo se va reescribiendo a sí mismo eso todo el tiempo. Es brillante. Y es el mejor número hasta ahora. Es el número bueno hasta ahora. Sí. Donde se agrega un concepto que hasta ahora no veníamos jugando, que es el del metaverso. O sea, por encima del multiverso está el metaverso. O sea, que está bien, que algo de eso en hay realidad en la Liga también. Hay en la y hay en Flashpoint ya, si vos lo pensás, donde al viajar en el tiempo se reconstruye la línea oficial, digamos, y no se genera un multiverso, ¿entendés? Porque no es que la Tierra pre-Flashpoint queda en otro lado, no, se reescribe. Entonces, un poco bueno, eso es lo que el metaverso. ¿Qué es lo que pasa en The Baton también? Es lo que hace The Baton. Se dan cuenta de que no es un universo alternativo, es el mismo universo que está manoseado. Exacto. Que está toqueteado, bueno, que alguien puso y sacó cosas. Claro. Y es lo que en Coso Manhattan te explica también qué hace. Claro, digo, tenés un multiverso, pero el multiverso no lo generan. Como en algunas teorías de multiversos, ¿no? Cambios en la línea temporal. No es cada modificación en la línea temporal genera un nuevo multiverso. No, es el mismo universo que se reescribe una y otra vez porque es el principal. Después, además, bueno, tenés otros. En la Liga tenés un personaje primero que labura... Lo que acabas de decir vos es el metaverso. Y además tenés multiversos. O sea, pueden convivir ambas cosas. Pueden convivir ambas cosas, exactamente. Totalmente. En la Justice League tenés un personaje que labura de eso, de construir multiversos, que es el World Shaper, el hermano del monitor y el antimonitor. El tercer hijo de Perpetua, al que nunca habíamos visto, hasta que lo inventó Scott Snyder en una noche de alcohol y drogas. Y además te metió el Dark Universe. El Dark Multiverse. El Dark Multiverse, que tiene, bueno, fecha de caducidad, eso supuestamente. Se lo fueron Stranger Things. Claro. Bueno, agarramos, damos vuelta, y del otro lado está todo igual, pero malvado. Oscuro, pero bueno, tiene esa característica, en teoría, digamos, de que son finitos, no son infinitos, pero bueno, también se pueden cagar en eso en última instancia, digamos, y no pasa nada, digamos. No sería la primera vez que nos meten el dedo. Si quieren, podemos repasar algunos elementos extraños que se van sumando y que todos supuestamente confluyen en estas revistas que vamos a poder leer recién el 18 de diciembre. ¿Qué pasó con la silla de Mobius? ¿Se acuerdan de la silla de Mobius? ¿Quién es? Para empezar, ¿quién es Mobius? El antimonitor, ¿no? Claro, sí, eso ya lo habían... ¿El antimonitor? La... Eso había quedado claro en algún lado, no me acuerdo dónde. En la guerra contra contado. Darkseid de la Liga y el Crime Syndicate. Ahí que hizo Geoff Jones en 2016. Ahí te contaban que el nombre del antimonitor era Mobius. Era Mobius. Sí, yo me acordaba que en algún lado te decían... Y que la silla que ocupó Metron originalmente era construyó el antimonitor. Sí, es pre-Rebirth eso. Es pre-Rebirth. Sí, sí, sí. Y guarda todos los secretos de todas las continuidades y de todas las realidades vinculadas a DC. Es la silla de Andidio. ¿Quién se sentó en esa silla? Allman. Sí. ¿Quién lo mató a Allman? No sabemos. El Dr. Manhattan. Suponemos. ¿Dónde vuelve a aparecer la silla de Mobius? En Flash Forward. Ah, miramos. La vuelve a hacer aparecer Scott Lobdell. En Flash Forward. O sea que ahí, con esa silla, quizás Wally descubra secretos que tienen que ver con la reconstrucción de la continuidad. Es algo que viene buscando Wally casi desde Rebirth. Totalmente, o sea, porque ¿no? es el que o sea, se acuerda del pre-New 52. Porque el que más Jones desorientado está con todo esto. Mata a Nightowl, ya hace que lo mate Manhattan, ya ahí venía craneando todo. Y sí, puede es ser, un enfermo mental este pibe. Y además en Flash Forward se mete mucho con lo del Dark Multiverse. Así que tiene que estar ahí. Ahí tiene que haber un secreto. Después, otro elemento de disrupción cronal, de conexión entre universos, es The Baton. ¿Dónde aparece? En Batman. ¿Dónde termina Batman? El 18 de diciembre. la máscara del psicopirata, ¿dónde está? En Batman. En Batman. La usa Tom King muchas veces, sí, sí. Que también tiene que ver con la crisis original. Entonces, eso también va al 18 de diciembre. La serie Nace en el Dusk, aparece en Superman. El hipertiempo, que es un concepto que inventó Mark Waid hace 20 años, ahora lo están usando todo el tiempo. En la Justice League, en un montón de cómics, está de nuevo el tema del hipertiempo. En Young Justice. En Young Justice. Usan el hipertiempo como explicación de todo lo que hasta ahora no se puede explicar. El metaverso, que ya vimos cómo irrumpe en la Doomsday Clock 10. El universo pre-Flashpoint, que empieza a parecer cada vez más protagónico. Claro. En la Justice League, cuando Jon Stewart y Barry Allen viajan al pasado y se encuentran con la Justice Society, se dan cuenta que ellos vienen de un universo donde no hubo Justice Society. Entonces estamos en otra realidad. Sí, obvio, están en la realidad pre-Flashpoint, donde la Society sí existía. Claro, porque viajaron al pasado. Viajan al pasado, pero viajan a un universo que no es el de ellos. Ah, ¿viajan a un universo que es el de ellos? No, no necesariamente. Porque viajan por el hipertiempo. Ah, puede ser. No, porque yo lo que pensaba es que tiene lógica lo que voy a decir, capaz. A ver. Bueno, veamos. Si vos alterás una línea de tiempo en un punto X y la reconstruís, antes de esa alteración la línea de tiempo se mantiene igual. La gente que vive en ese futuro no se acuerda porque vive después del cambio. Sí. Pero pre-cambio puede estar bien. Entonces la Justice Society puede haber existido siempre en esta misma tierra, solo que nadie se acuerda porque Flash reescribió la línea de tiempo cuando provocó Flashpoint, que es cuando salva a la madre y después hace que la maten de vuelta, que es un evento obviamente posterior a la Justice Society. No sé, digo, me parece. Sí, lo más loco es que cuando están charlando con los de la Society, empiezan Barry a charlar con Jay Garrick y dice, pero yo cuanto más hablo con vos, más siento que yo te conocí en algún momento. Claro. Casualmente eso sale el mismo día que sale la Doomsday Clock 11, donde te muestran en la parte de texto una foto donde están Barry y Jay corriendo uno al lado del otro. El flash de dos mundos, o sea, sí. Te están dando cada vez más pistas de que vuelve el universo en el que la Justice Society sí existió. Bueno, a ver, eso ya lo sabemos, eso ya está dicho. Se vio en el panel de New York del 5G. Sí. Que bueno, ya vamos a llegar. Terminemos con esto y después hablamos de eso. Un personaje que hasta ahora es problemático es Kamandi. ¿Por qué? Porque Brian Michael Bendis está haciendo aparecer a Kamandi en el Millennium. Eso es muy choreado de coso, boludo. The Generations de John Byrne. En el Generation 3, Byrne hace lo mismo. Sí. Te va diciendo que distintas épocas del futuro involucran a todos estos personajes del futuro de DC y ahora Bendis hace exactamente lo mismo. Está intentando insertarte distintos futuros. Todos en la misma continuidad, diciendo, bueno, pará. Eso en realidad es de una miniserie del 2016, si no me equivoco, que se llama Electric Warriors, que escribe Steve Orlando, que es el puente entre el gran desastre y la Legión. No sé si la vieron. No. Bueno, es una serie que son, creo, 5 o 6 issues, no mucho más, muy bien dibujada, creo que es Travel Foreman el dibujante, donde Steve Orlando te empalma el nacimiento de los planetas unidos con la reconstrucción de la Tierra después del gran desastre. ¿Quién reconstruye la Tierra después del gran desastre? ¿Y cómo se logra la paz, digamos, entre las razas animalísticas que tenían subyugados a los humanos y los humanos sobrevivientes, que no eran nada más Kamandi? El tipo te revela que había más sobrevivientes. Obviamente, eso también lo hace Byrne en Generation. Exactamente. También te muestra que hay más. Bueno, y de hecho, en lo que te muestra Bendis, si bien te muestra poquito, te da a entender que hay más, porque Kamandi dice, uy, un humano, qué raro, somos raros de encontrar, pero no dice, yo era el único. Bueno, Bendis viene tomando la línea de Electric Warriors de Steve Orlando. Pero Scott Snyder no. Cuando la liga se divide en dos grupos y unos viajan al pasado y otros viajan al futuro, Superman, Batman y Wonder Woman viajan al futuro pensando que se van a encontrar con la Legión. Pero se desplazan mal en el hipertiempo y caen en una realidad donde es la realidad del gran desastre, no es la realidad de la Legión. Y a esa realidad les vienen a hacer el aguante la Liga del One Million y la Liga de Batman Beyond, que es otro personaje que está cada vez más imbricado con el resto del universo. Batman Beyond, que al principio era una bizarreada de la tele, bla, bla, bla, ahora le están dando bola como que está coexistiendo. Bueno, en Millennium ya te lo meten. Aparece en Millennium. En Millennium ya te lo meten en continuidad directamente. Sí, entra en continuidad. Otro que te meten de nuevo en continuidad en Justice League es a Superboy Prime. ¿Te acordás de Superboy Prime? Claro. El quilombo que armó en la época de Infinite Crisis con los punches, con la bizarreada, todo ese delirio que había hecho el propio Geoff Jones. Sí, sí. Bueno, eso te lo están volviendo a meter en continuidad en Justice League. estaba totalmente fuera de continuidad el Superboy Prime. Claro. Lo están volviendo a meter. Y después, Young Justice, donde están Tim Drake, Connor... eso transcurre Connor en otra Kent. Tierra. Young Justice por ahora transcurre en otra tierra, decís tierra. Vos. Sí, Young Justice por ahora transcurre... ¿Pero en, por qué? En otra y porque a mí me da esa sensación. Está como medio al margen. Ah, pero no hay algo aclarado. Está Bart Allen, otro personaje que nunca había aparecido claro. Del New 52 en adelante. Bueno, se hacen demasiado cargo de cosas de la realidad pre-Flashpoint. De la realidad que está volviendo. De la realidad pre-Flashpoint para hacer de esta continuidad. Para mí el título de Young Justice está medio como en una continuidad medio paralela, digo. Además, era un poco la idea cuando abrieron ese sello. Wonder Comics. Exacto, era como. Podían ser en otro universo, ¿no? Nadie te decía que estaban en el universo. Esa es otra en cosa, la Tierra digamos, cero, digamos. Esa es otra cosa que le está pasando también a DC con esto, que es excitante todo lo que está armando DC y hacia dónde quiere ir, pero también ves como unas pequeñas grietas, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, la maxiserie de Martian Manhunter... Está totalmente fuera de continuidad. Eso es, claro, es imposible que esté dentro de la continuidad. Eso ya es, lo viste, aparte, a Martian Manhunter. Young Animals, claro. Sí, es otra cosa. Y no son el mismo personaje. No, es imposible que sean el mismo personaje, a pesar de lo genial que está la maxiserie, ¿no? Sí, pero sí, es imposible, sí, no hay manera. Bueno, en Justice League, por ejemplo, no se hacen cargo Scott Snyder de nada de lo que pasa en Batman de Tom King, en nada de lo que pasa en Wonder Woman de Willow Wilson, nada de lo que pasa en Superman de Bendis, nada de lo que pasa, nada, no se hace cargo de nada. De lo único que se hicieron cargo un tiempo es de no poner a Aquaman, porque Kelly Sue DeConnick, cuando agarra a Aquaman, hace que el chabón esté solo, aislado y sin y amnésico. Claro. O sea, no puede estar con la liga un chabón que está solo, aislado y amnésico. Sí. Desaparece Aquaman, la ponen a Mera como personaje importante y recién ahora, en los últimos números de Justice League, volvió Aquaman con una rosca muy rara, con el antimonitor, que no se sabe muy bien para dónde va, que los va a rescatar a los que están en 1941, en pleno Pearl Harbor. Bueno, una cosa muy rara. Evidentemente se va a jugar una carta fuerte con Aquaman Scott Snyder en la liga, si no, no lo hubiese hecho volver de esa manera. No, más vale. Y el personaje que todavía no termina de cerrar para llegar coherentemente a cómo arranca en el principio de Doomsday Clock, es Luthor. A Luthor le vienen dando infinita chapa. Desde el relanzamiento del New 52 en adelante, es obviamente el villano al que más laburaron, al que más le pusieron. Geoff Jones, evidentemente, está enamorado de Luthor. Le pone todo, lo laburan. Jürgen y Tomasi también trabajaron Jürgen y Tomasi muchísimo, le pusieron con Luthor, todo. Scott Snyder en la liga le da toda la chapa. Geoff Jones ya se la había dado. Y ahora, Luthor está convertido en el Apex Lex, que es como el Luthor ápice, el Luthor más alto al que se puede aspirar. Claro. Es el principal representante, entre comillas, de Perpetua en el universo. El tipo que está juntando las siete fuerzas, que es como una especie de guantelete del infinito de la B metropolitana. ¿No? Pero está juntando las fuerzas del universo para liberar finalmente a Perpetua. Está juntando a todos los villanos del multiverso para hacerle la legión del mal posta a Perpetua para que finalmente pueda llevar a cabo su plan de reconstrucción o destrucción, no se sabe bien qué carajo va a ser, y operando para, obviamente, destruir a los héroes, como siempre. Sí. Pero, además, Luthor ahora tiene metido adentro suyo al Martian Manhunter, con quien lo une una historia muy previa, desde cuando él era chico, porque te meten que cuando el marciano cae a la Tierra, el que lo tiene prisionero y experimenta con él es el papá de Luthor. Sí. Y entonces Luthor, viste, lo tortura al marciano, lo jode, lo verduguea, le dice, yo un día te voy a cagar... Una cosa de relación entre Luthor y el marciano que se termina de consumar cuando hoy son los dos el mismo personaje. Claro. O sea, hoy John Jones no existe, está metido adentro de Luthor. No. Es un Luthor megagroso, obviamente. Pero de alguna manera lo tienen que hacer volver a ser el Luthor del principio de Doomsday Clock, que es el Luthor empresario garca, digamos. No es el Luthor villano con armadura, rayos, poderes, sí, medio marciano. No, es otra cosa. Vamos a ver si llegan. Le queda pocos números a Snyder para llevar a este Luthor Apex Lex al Luthor del principio de Doomsday Clock. Pero ya te plantan una semilla bastante interesante en el one shot de Year of the Villain, del ex Luthor, jugando con algo que que subrayaba recién Fede, que es cómo todo esto es muy tributario del Generations de John Byrne, a tal punto que ese especial transcurre en la Tierra 38, que es la Tierra donde Grant Morrison nos dijo que transcurrió Generations. Ahí agarran el Luthor, el Apex Lex, agarra a un Luthor de la Tierra 38, pendejito. Al más pendejo de todos, al previo quedarse pelado por el al que te aparece Superboy. Pendejito, cuando todavía no es muy groso, y lo manipula genéticamente pasándole toda la información, la chapa y la grositud que tiene este Luthor en su momento. Y le enchufa la flor de... De Perpetua. De Coso. De... No, la de... Perdón, la de... ¿Cómo se llama? De Mongul. De Mongul. La flor de Mongul. La de los deseos malignos. Tal cual, esa. Exacto, y lo deja ahí, el éxtasis. Ahí. Cultivándolo para que cuando lo vayan a buscar para la legión hiper mega grosa de villanos, que seguro va a explotar en Hell Arisen, ese Luthor pendejito tenga toda la chapa de este Luthor, ápice, claro, del Luthor más grosso. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo lo terminan de hacer confluir. Pero todavía está la posibilidad de que todos estos cómics que terminan el 18 de diciembre terminen en una situación parecida o coherente con la situación donde arranca Geoff of Jones Doomsday Clock. Claro. Como para no dejar a Doomsday Clock en offside, o fuera de continuidad, o fuera del canon. Aparentemente, cuando los entrevistan a los guionistas, todos los guionistas dicen lo mismo. ¿Cómo nos vamos a cagar en Geoff Jones? Todos lo tenemos en alta estima, todos sabemos que Doomsday Clock va a ser una historia importantísima y genial y definitoria de todo. Entonces, no hay muchos motivos para sospechar, fuera de las demoras y las pelotudeces y aquello, que Doomsday Clock va a quedar al margen del canon. Yo creo que va a quedar adentro del canon. Y no muy convencido, pero adhiero a la teoría de que probablemente el número 12 de Doomsday Clock ponga el cierre a este quilombo de continuidad que empezó con Flashpoint New 52 Rebirth y Convergence metido en el medio, y le dé puntapié inicial a una reescritura en serio de la continuidad de DC, que aparentemente se ajustaría al timeline este que está haciendo circular Dan Didio, del que vamos a empezar a hablar en este preciso instante. Bueno, sí, que es una completa locura. Es hermoso. Yo me estoy completamente enamorado. O sea, yo lo vi y dije, esto es maravilloso, es lo que toda la vida quise que se hiciera. Dudo que lo hagan bien, por lo tanto, pero me parece brillante. O sea, yo entendí mal. Todos los puntos me parece genial. Yo entendí mal o condensan toda la historia de DC en 60 años. Sí, entendiste bien. Pero si condensás todo en 60 años y estamos en el 2020, empieza todo en 1960. No, empieza todo en 1938, por lo cual el presente del universo DC sería 1997. Eso es muy notable, ¿eh? Eso es lo que te dicen. Con lo cual tienen, no sé, 20 años más para jugar, para hacer boludeces o lo que carajo sea. Eso parece, eso es como lo más raro que tiene. Cuando vos ves la línea de tiempo... Decís, che, pará, pero acá me faltan 20 años. Claro, claro. Que, no, claro, son los que todavía no viste. Que, claro, que eso es como lo más raro. Y después está muy bueno que arranque con la. En 1938, pero con la caída de la nave de Superman. O sea, que se haga cargo de la fecha oficial de la creación de Superman, como para decir, bueno, esa fue la llegada de Superman a la Tierra. Es un lindo homenaje, tributo, y es lo que empieza todo, además. Pero la primera heroína es Wonder Woman. Claro, sí, porque tomando en el 38... Tomando la idea de la película, ¿no? Exacto. En que Wonder Woman aparece por primera vez en la Primera Guerra Mundial y después, por un motivo que nunca te explicaron, por lo menos en las películas, está 100 años sin aparecer y vuelve a aparecer en Dawn of Justice. Exacto, acá va a aparecer en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Mundial y va a ser la inspiración de la Justice Society, de la primera generación heroica, digamos. Exacto, pero Superman ya existe porque la nave de Clark Kent de Kal-El cayó antes. 1938, o sea, el primer evento en realidad es la caída de Coso. O sea, sí, Wonder Woman es la primera heroína. La destrucción de Krypton viene antes de la aparición del primer superhéroe. Exacto, exacto. Eso, así viene la línea temporal. Lo cual hace que... Claro, Kal-El en realidad ya existe, pero no Superman. No, claro, Superman Kal-El ya estaba en la Tierra. Que preside la segunda generación, que es 25 años después evento. La primera aparición de Superman como Superman es a los 20 y pico de años. Claro, con 25 años. Es mucho 25 años. Es lo que es más o menos, porque creo que es el año 26, que es donde empieza la segunda generación, porque la primera tiene 25. Si contamos que el primer evento es la caída de la nave, sí tiene 25 años. Pero para, ¿el primer evento es la destrucción de Krypton o la caída de la nave? Es simultáneo. Y que no tarda nada la nave en llegar de Krypton a Kansas. Sí, seis meses, no sé. ¿Qué se tomó, boludo, el Metrobús de Juan Justo? En la línea de tiempo está planteado así. En el mismo año dice... Explota Krypton y la nave cae en la Tierra. Pasa el mismo año, que es el primer año ese, digo. Sí, qué sé yo, por ahí está ocho meses. Unos meses, claro. Ocho meses. Con la primera aparición de Wonder Woman, digamos. Claro, bien. Exactamente. Entonces, lo que me parece que está pasando ahora es que te ponen a Wonder Woman, a Superman, y creo que también la primera aparición de Aquaman, mucho antes de la primera aparición de Batman, ¿no? Claro. No, Batman y Superman aparecen al mismo tiempo. El mismo año, al mismo tiempo. Batman es 5 años menor que Superman. Ajá. O sea, la muerte de los Wayne está planteada 15 años. En el año 10, ponele. En el año 15 está planteada la muerte de los Wayne. Claro, el año 15 son los años 50. Sí. Más o menos. Sí, o sea, Batman hoy va a tener 55 años más o Bruce menos. Wayne. Bruce Wayne. Pero no va a ser Batman. No va a ser Batman, pero va a tener 55 años y Superman 60. Esa es más o menos van a permitir que los héroes clásicos sean viejos. Aparentemente. A Superman se le va a notar poco, a Wonder Woman quizás no se le note nada. La canita por ahí. A personajes como el Marciano o Aquaman no tiene por qué notárseles porque no son humanos. A Barry Allen y Coso crosta, y Hal Jordan tienen que ser geriátricos. Sí, tienen que estar hecho mierda. Y, sí. O sea, ya no lo disimulás más con las canitas de la década del 90 de Hal Jordan. Sí, a Barry Allen se lo van a tener que sacar de encima, porque Barry Allen aparece también por ahí y hace eso, 40 años. O sea, lo que están generando es que si las historias en algún momento llegan al presente, vas a tener a la generación de la Silver Age convertida en viejos chotos. Y sí. Y a la generación de la Golden Age, ya directamente desaparecido, completamente obvio. Boleta, claro. Sí, obviamente, sí. Eso sí. Sí, está muy buena la línea, línea de el tiempo. El misterio es con qué llenás del 97 al 2020. Y bueno, eso es lo que... Te quedan 23 años de misterio. Eso es lo que van a construir ahora. Y lo que decía Didio, que es lo que a mí más me interesó cuando escuché el panel y las cosas, es que van a explorar una bocha, aparentemente, la Golden Age. Porque lo que el tipo habla es como que la generación 1, o sea, lo que va entre esta aparición de Wonder Woman y la aparición de Superman, nunca se contó. O sea, son historias que nunca se contaron. Lo cual tiene sentido porque historias de la JSA en los 40 o qué sé yo, hay viejas All Star Squadron que transcurría en Tierra 2. Sí. Entonces es como que de este universo nuevo se puede barrar tranquilamente abajo de la alfombra todo lo que hay ambientado pre-primera aparición de Superman. Exacto, y dicen, bueno, todo eso va a ser nuevo y se va a empezar a contar ahora. O sea que habría revistas y títulos ambientados en esos años y en esas épocas. Bien, lo que más me llama la atención de todo esto es que siempre el universo DC funcionó con una brecha, ¿sí? Una brecha entre la disolución de la Society y la aparición de los héroes contemporáneos, Superman, Batman, etc. Claro. Esa brecha se iba agrandando a medida que pasaban los años y que no te podían hacer cargo de la edad de los personajes. ¿Sí? La Society quedaba anclada a los 40 y la primera aparición de la segunda generación, originalmente era los 60, después fue los 70, después el 80, después el 90, te la iban metiendo cada vez más lejos de la Segunda Guerra Mundial y ensanchando la brecha con la Society, cubierta mínimamente por personajes chotos tipo Challengers of Unknown. Era generalmente una década antes del momento en el que vos, lector, estabas leyendo, ponele, una cosa así, digamos, hace 10 años ahora, más o menos. Ahora, entonces, esa brecha no existe más. Sí, existe. Entre el fin de la Society y la primera aparición de Superman, ahora hay muy poquitos años. Hay unos años donde están todos esos personajes que vos decís y está puesto en el timeline. Igual no son tan poquitos, serán tipo 7 u 8, porque vos pensás que... Bueno, los que hubo en la realidad. O sea, claro, porque la casi historia del cómic real, la Justice Society desaparece en el 48 y Barry Allen aparece en el 56. Claro, es que se hacen un poco cargo de eso. O sea, acá creo que te van a decir que en el 55... Aparece el marciano en el 55. Se va a la Society, que es más o menos la fecha oficial, digamos. El juicio contra la Society. Entonces, como que ahí desaparece. Y bueno, hasta la primera aparición de Superman, digamos, no. O sea, pero la primera aparición de Superman te la ponen 60 años atrás. Y más o menos, sí, bien. Porque es en el año 20, es 25 años después del 38. 25 años, es el 63, digamos. En el 63 sería la primera aparición. Claro, no son 60 años, son 55 años atrás, un poquito, 56 años atrás. Sí, más o menos. Zarpadísimo. Y tenés casi... Hay una cantidad de historias para contar de Superman infinita. Grosera, sí. Y tenés además 30 años de actividad de la Liga, por ejemplo, más o menos. Sí, esto está ambientado en el 97... Claro, la Liga aparece ahí, aparece en el 65, un... más o menos 64, por ahí. 64-65 aparecería la Liga, sí. Así que tenés 30 años de la Liga. Sí, o sea, y los Titans aparecen un poco después. Sí. Y, o sea que ya son viejos los Titans también. Claro, sí. Claro, los Titans tienen... Superadores. No, a ver, los Titans y demás van a tener la edad que hoy tienen los personajes. Tienen 50 años. Normal. Sí, nosotros. Si tenés, van a tener entre 40 y 50 años los Titans. Si tenés, digamos, 13 años en el 67, naciste en el 54. Claro. O sea, hoy tenés... Yo nací hoy en el, sí, pasa que vos tenés que pensar que la continuidad esto es 97. No es 97, no es hoy. O sea, hay 20 años menos. Claro. Y hay 20 años por Titans esto. Van a tener... 30 y pico, o sea, la edad que hoy tienen los héroes oficiales, digamos, de la segunda generación. Mira qué notable. Van a meter como una generación vieja en el medio. Es un riesgo importante. Es un riesgo importantísimo. Y además te abre margen para meter un montón de personajes nuevos y legitimarlos. Claro. ¿No? Que no parezcan suplentes traídos de los pelos de los héroes clásicos, sino legítimos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo juegan con John Kent, que aparentemente lo van a adultecer más rápido de la cuenta para que sea el Superman titular de esos años del bache. Y no es la primera vez que lo hacen con John Kent tampoco. No, Luke Fox. Luke Fox, que, va a ser... que es hijo o sobrino de Lucius Fox. Es el hijo. Hijo de Lucius Fox. ¿Qué fue el que fue Batwing? Claro. Sí. Bueno, ese va a ser el Batman titular. Supuestamente es el Batman titular. Bien. Que por supuesto entrará en conflicto en algún momento con Damian, que Damian en algún momento le pintará ser Batman. Sí, pero no. Damián creo que te lo van a mantener pendejito, porque lo de Damián, digo, lo tiraron muy para acá también. Entonces, Damián tiene la edad que tiene. Tiene la edad que tiene. Más tiene o menos. 10, 12, 14. 10, 12, sí. Creo que 14 va a tener. Bueno, se abren un montón de posibilidades, muchachos, fans del universo DC. Se viene la 5G, que es algo así como 5G. 5G. Claro, la nueva generación. Sí, esto creo que era más o menos, creo que eran 25 años, 15, 15 y 5. Así están divididas las cuatro generaciones anteriores. O sea, tenés la Golden Age, digamos la Silver Age. ¿Quiénes son la cuarta generación? La cuarta generación es lo que viene, empieza con Flashpoint, digamos. Es Flashpoint, New 52, digamos. ¿Qué quedó de New 52? Y bueno, no importa, pero porque toda esa es... parte en la que se fusionaba con el universo Wildstorm, todo eso lo barrieron abajo de la alfombra. No me digas que sigue existiendo en la continuidad ese Stormwatch con el marciano de miembro. No me digas que sí. Eso sí. No, sí, eso no existe más, eso, boludo. Eso me parece que sí. O sea, eso no lo barrieron, o sea, a la mierda. No. El cuarto, la cuarta generación la encabeza, es la generación Wildstorm, digamos. En cierta manera, la encabeza es cuando los héroes de Wildstorm entran al en universo DC. Que ya se fueron de la continuidad. Y bueno, en Rebirth lo sacaron de continuidad los héroes de Wildstorm. Vuelven, andan dando vueltas por ahí, no sé. Pero por ejemplo, aparecen en el diagrama, aparecen, de hecho está el logo de Wildstorm grande. Sí, lo vi, ocupa. Pero no entendía bien qué carajo hacía ahí. Sí, es parte de la cuarta generación que arranca en Flashpoint. O sea, sí, esto va a reescribir todo. Es una generación de mierda esa. Es así. Está el Doctor Fate, por ejemplo, de New 52. El Doctor Fate pendejo. Pendejo. El de Paul Levitz, ese claro, está bueno. Ese puede llegar a estar, digamos, o sea, porque es, sí, es no, joven. No sé si ahí no aparecerá todo el resto este de la Marvel Family, del Shazam de Jones, porque si bien se hace cargo de que Shazam aparece en los 40, porque después forma parte de la Liga Internacional y qué sé yo, digo, el de Jones está. Así que habrá que ver cómo van reubicando todas estas cosas, qué sé yo. Qué es raro, es muy raro. Está bueno y tiene varias casillas tapadas. En blanco, claro. En blanco, o en negro, que no sabés. En negro, que no sé, que ahí me parece que viene un poco lo que vos decías recién, ¿no? Tratar de darle retrochapa a ciertos personajes claro, que por ahí van a tener una relevancia en los cómics a futuro y decir, bueno, no, pero este estaba ahí, si bien es retrocontinuidad, bueno. Aparentemente a partir del 2020 vamos a tener los relanzamientos de un montón de personajes. Claro. Creo que empezando por una nueva Wonder Woman. Exacto. Donde cada tantos meses vas a tener la nueva encarnación de el que va a ser el héroe de quinta generación de cada uno de los cada una de estas de franquicias, titulares, digamos, sí, ¿no? Sí. De los importantes. Sí, sí. Sí, sí. El tema es cómo se va a dar la transición. Porque, o si conviven. O si dicen, conviven, bueno, o cómo es. Habrá historietas con el logo de 4G, otros con el logo de 5G, como los celulares. Me compré claro, un 7G de Superman, yo me compré un 4G de la Liga. Yo me pues yo pienso nada más, no sé, ponerle Batman. Vos tenés hoy al Batman de Tom King y sí, que obviamente no tiene 50 y pico de años. No, entonces mañana vos decís, bueno, Luke Fox pasa a ser Batman, sí, pero armás esta continuidad nueva y decís, pero Bruce tiene 55, que de un número para el otro no, lo va a visitar y es un viejo choto. Será un número uno nuevo con otra numeración, con otra realidad, donde en el medio pasaron miles de años que algún día te llenarán con historias te o no. Te llenarán o no. Sí, no sí sé, bueno, DC en algún momento... Quizás la transición el... no la veamos nunca. Quizás sí, lo que claro, veamos son... coexistencia entre distintos títulos ambientados en distintas generaciones. Como decías vos, van a ser títulos ambientados en los 40, protagonizados por los héroes de la Society. Pueden hacer te eso. Puedes poner títulos ambientados en los 60, cuando Batman y no sé, y Green Arrow y John Stewart eran jóvenes. Eran pendejitos. Sí, obvio. O estaban empezando, otros títulos ambientados en los 80, claro, cuando, no sé. Y sí. Booster Gold era joven. No puede sé. Ser. Y quizá, viste, un poco Black Label, si bien Black Label, claro. Black Label, si bien fue otra cosa, haya sido un experimento para testear un poco esto que vos decís, ¿entendés? De hacer historias también, viste, como en otra continuidad. Publicadas en simultáneo, pero sin hacerse cargo de un carajo de lo demás. Simultáneo, digo, por ahí fue una especie de testeo para ver esto, decir, sí, che, pueden convivir. Sí, este año uno de Superman, de Frank Miller y claro, Romita Jr. ¿No? Eso es rarísimo. Claro, eso tal no, cual. Entonces, pueden convivir. Bueno, sí, pueden convivir. Sí. Y que la gente elija de última qué quiere elija, comprar. Claro. Si te sacan 30 héroes nuevos, si no te gusta ninguno, comprarle de los héroes viejos. Sí, sí, tal cual. No, además, a veces los vas a ver jóvenes y a veces los vas a ver viejos también. DC claro, en algún momento tuvo algo un poquitito más ordenado, o al menos a mí me parece que está un poco más ordenado que esto de acá, que es el One Year Later. Que, sí, que fue también un salto de un año donde, ajá, después te fueron contando qué pasó en ese año, te lo iban contando en retrocontinuidad. Sí, a veces te lo contaron, a veces te lo dejaron muy... Claro, sí, sí. Pero ahí hubo una decisión editorial de decir, che, bueno, esto no lo vamos a mostrar. Partimos de acá un año después, todos. Se pone todas las pilas y avanzamos así. Sí, es como todo. ¿Te contaron algo de eso? Ajá, es como todo. Claro, sí. Si está bien armado, bien organizado y bien coordinado, puede ser maravilloso. Si tiene guionistas chotos y está hecho a los ponchazos y sin ningún tipo de planificación, va a ser una mierda como no, lo bueno, que lo nos viene dando DC. Lo de los guionistas chotos es medio inevitable, pero lo que está bueno es que haya como decisiones editoriales así importantes para respetar cierta estructura. Que están están intentando darle una estructura. Sí, obvio. A todo obvio, lo que estuvo pasando hasta ahora. Es digamos, una política muy distinta a la de Marvel, ¿viste? Que Marvel lo que hace es moverte todo más para acá y agrandarte la brecha entre la Segunda Guerra totalmente, Mundial y claro, la primera aparición de los Fantastic Four. Cada vez El único recurso que tiene Marvel es cada vez pasaron más años entre los Invaders y los Fantastic Four. El único. Ya sí, te están diciendo, no sé si vienen leyendo ahora, de History of the Marvel Universe. Ahora ya te inventaron la guerra esa trucha que claro, que ya no es más ni Vietnam, ni Corea, no, es una guerra que duró 45 años contra unos chinos X. Zarakistán, Sorongistán, y ya está, claro, ¿viste? Está muy bien, eso es piola, no está mal. No, es no, un mal no, no, no. Pero no, ya te están tirando que Franklin Richards nació en el 2000, sí, ¿entendés? Obvio, con el claro, cambio de milenio. O sea, lo cual sí es una burrada, porque Franklin Richards ya tiene 20 años y nunca sí, va a tener 20 años Franklin Richards. No, nunca. Claro. Nunca se va a hacer cargo de que Franklin ya tiene... Ya eso quedó viejo. Claro, porque cuando nació Franklin, Reed tenía casi 30 y Reed nunca va a tener 50, ¿entendés? No, no, no. O sea que no, ya hasta eso, hasta lo que te están contando hoy ya quedó viejo. Sí, sí. Pero bueno, Marvel tiene una respuesta totalmente distinta a la de DC. Nunca esto de decir, bueno, hay varias generaciones, todo esto termina en el 97 y vamos a ver qué pasa después. Pero DC siempre tuvo... El tema de las generaciones de héroes y qué sé yo, siempre tuvo, viste, el como legado, un par, el legado sí, y por ahí con esto, ¿entendés? Lo toman realmente en serio y si se ponen las pilas y lo hacen bien, puede estar buenísimo. Digo, tenemos como ejemplo, qué sé yo, el Generation de Byrne, que es la gloria. Es la gloria y funcionaba perfecto y daba sí, para hacer un universo sí, basado en eso y estaba y la gente todo bien, se bancaba ver a Bruce Wayne choto o muerto, y ver a Dick Grayson choto o muerto, y ver a no sé quién totalmente, choto o muerto. Sí, sí. Y obviamente Clark nunca iba a morir, pero después murió Lois, sí, murieron todos. Pero tuviste el cartón de Batman Beyond, digamos, también, al aire durante 3-4 años. Con un Bruce Wayne hecho mierda. Bruce Wayne hecho mierda. Y el público lo amaba. Lo abrazó, totalmente, pero de forma, o sea, te lo pone casi a la altura del Batman Adventure. Sí. O sea, sí, no conozco a nadie que no le encante Batman Beyond. No, Batman Beyond es glorioso. Es buenísimo. Por eso. Es glorioso. O sea que... Bueno, cerramos entonces este bloque dedicado a la misteriosa y siempre volátil continuidad de DC. Vamos a ver qué nos dispara el 18 de diciembre. Vamos a ver si finalmente Doomsday Clock 12 se pone la 10 y nos abre la puerta a una nueva reformulación de todo este quilombo de continuidad. Nos vamos con una canción más y ya volvemos con el bloque de las recomendaciones. Just a day, the hero Jesus got us saved. Último bloque de este extenso podcast, perdón en que lo hicimos tan largo, pero bueno, yo me perdí los dos anteriores y quería volver así con todo. Al próximo no sé si voy a poder venir porque, bueno, ahora les voy a contar. Pero vamos al bloque de las recomendaciones, empezamos como siempre por Fede Velasco. Fede, ¿qué tenés para recomendarnos? Hoy nada, estuve leyendo. A ver, te puedo recomendar, te puedo recomendar todas las cosas que estuvimos, de las que estuvimos hablando recién. Estuve leyendo un montón de DC, estaba re atrasado. Y para este podcast me tuve que poner al día porque, no sé, no leía cómics de DC desde no sé cuándo. Ya, con razón, desde el New 52. Se te veía mejor de salud. ¿Viste? Últimamente. ¿Viste? Desde el New 52 en algún momento perdí el amor. El por, ritmo. El ritmo. No, pero con Rebirth no volviste, ¿no? ¿No te emocionó Rebirth? No, mínimamente. Vos sabés que al revés, me re desenganchó. Porque, mirá vos. Digo, bueno. Porque fue al revés, fue como que con el New 52 me reenganché un poco. Y te me decepcionó y te fuiste a la mierda. Me decepcionó y me fui a la mierda. Y ya después dije esto. Y de todo esto que estuviste leyendo para lo que hablamos recién, ¿qué fue lo que más te copó? Mira, a mí a diferencia de el mundo entero, creo que voy a estar en contra de todos, pues ya lo estuve diciendo y me putearon mucho. Me gustó mucho Legión Millennium. Que es la nada misma. Es la nada misma, pero me parece que... Vamos a inventar que un personaje que no tiene chapa ahora es inmortal y recorre todas las épocas charlando, exacto, con distintos personajes. Pero me pareció... emocionó mucho la secuencia con Booster Gold en el museo. Eso todo está lo demás buenísimo. Me pareció bastante peor. Pero, a ver, es choto que se llame Legión. Se llama, sí, Legión, es un choreo. Sí. ¿No? Pues la Legión aparece en el último, sí, cuadrito. Tendría que llamarse DC Universe Millennium. Exacto. Pero la idea de un personaje inmortal también me pareció choto. Ponele que hagan a Thorn inmortal. Digo, no valía la pena. Hay tantos inmortales, sí, en el DCU. Tenías, sí, que inventar uno nuevo. No hacía falta. Podía ser Deadman, ponele. Exacto. El espectro, no, cualquiera. No hacía mucha falta eso tampoco. Pero la idea de irte mostrando todo el futuro a través de los ojos de un único personaje y como tratar de construirle, qué sé yo, me y pareció... Y sin aventura. Y sin aventura. Porque es diálogo. Es diálogo. Me pareció muy, muy piola. La verdad que me gustó, se me hizo entretenido, me pareció que construía y queda muy claro cómo es el futuro del universo DC de acá en adelante. Entonces también como mecanismo de continuidad me gustó. A mí me divierten mucho los mecanismos de continuidad y suelo reivindicarlos a veces por encima de las historias. Entonces, por ahí le reivindico más la forma... que desde lo formal, ¿no? Que lo que cuenta, que por ahí es una boludez, ¿no? Como vos decís. Pero me parece que está piola. Digo, que la alternativa, si no, es hacer una especie de History of DC Universe o de Marvel, que es un embole, ¿entendés? No, la de Marvel está buenísima, yo la rebanco. Pero es una onda muy parecida. Al History de DC, al History obviamente. De DC, digo, son ilustraciones con, sí, sí, un texto que y te que va en vez contando... de ser los archivos de Harbinger, es un diálogo entre Galactus y entre Franklin. Entre Galactus y Franklin, digo. Claro. Es lo mismo. Acá le encuentro una vuelta totalmente distinta. Te quedan igual de claros todos estos futuros. Te quedan clarísimos. Además, es todo con personajes y cosas hiper reconocibles. Y entonces, si tenés alguna idea de DC, al toque agarrás para dónde va... y haciéndolo de una forma totalmente distinta que funciona mil veces más que el bodoque de texto al costado. Por eso me gustó mucho. Tiene, o sea, el gancho que si de los tengo, equipos creativos también. Que digamos, si que tengo. Sí, bueno, los dibujantes son casi todos buenos. Dibujantes, sí. Así que eso, la verdad, que de lo que me enganchó un montón. Bueno, y Doomsday Clock genera mucho cebamiento, es hiper irregular. Sí, tenés un número brillante como el 10 y números que te querés cagar a trompadas a vos mismo por haber leído eso. La verdad que la leí toda de un tirón y esperaba que fuera peor. Mirá vos. La habían puteado tanto, quizá es por el tema de no haber tenido que esperar, ¿no? Pienso que si entre un número y otro hubiera tenido que esperar, no sé, 6 meses, como pasó en algunos casos, sí, y me hubiera querido matar. Sí. Pero leída de un tirón se hace como más soportable y por ahí no se notan tanto los baches que tiene. Igual, como digo, me pareció irregular. Pero por ahí se siente menos. Yo la banco mucho. Te muestra, tiene unas cosas muy lindas. Te muestra que Jones le tiene un cariño enorme a DC. Y también, a los 80. A los 80 y que conoce mucho. O sea, realmente sí, obvio, es un tipo que conoce un montón. Y Gary Frank está prendido fuego. Yo Gary no Frank recuerdo es su mejor laburo. Yo no recuerdo un laburo mejor de Gary Frank que este. No, incluso no. Hay cuestiones que te plantea narrativamente que obviamente pasaron 30 años entre Watchmen y esto, ¿no? Pero que trabaja dentro de lo que son, digamos, la estructura de estas 9 paneles, pero te plantea cuestiones narrativas que están mejor resueltas de las que lo resolvió Gibbons en su momento. O sea, la verdad que el laburo de Gary Frank me parece increíble. Gibbons tampoco es que era un dibujante del hipercarajo, es un buen dibujante, pero... Pero te imaginas todo Watchmen dibujado por Gary Frank y se te para la pija mal. Sí, sí, sería una locura. Sí, sí, yo me vuelvo uno, loco. Yo toda la vida... Por el Gary uno Frank se de hoy, imaginó este, poner el de acá, el que toda está la vida dibujado por Bolland, Watchmen, por ahí, que hubiera sido zarpado. Mil veces mejor, ¿no? Pero claro, digo, sí, pero sí, bueno, sí. Qué sé yo, Dave Gibbons era el dibujante que había en ese momento. Bueno, vos te quedás entonces con Millennium... de Bendis y bancás el Doomsday Clock de Jones y Frank. Jones, sí, y vos, Chaco, ¿qué tenés para recomendarnos? Dos cositas que rescaté de la crack. Bueno, en realidad uno lo había comprado antes de la crack, pero lo terminé de leer de ahí en esos días de Rosario. Lo que rescaté de la crack, que creo que se presentaba ahí en la crack and boom, es Worm Boy. El nuevo comic book de Renzo Podestá, que tiene tipo algo bueno y algo malo. Lo bueno es que a mí el cómic me gustó mucho. Lo malo es que es un cómic. Es una grapita con un pedacito de historieta. Claro, que tiene muy pocas páginas y que si no van a respetar la regularidad que puede llegar a pasar acá, porque vivimos en Argentina, sí, y es muy complicado. Todo color, una calidad de edición muy buena. Ni siquiera te pido que la saques mensual, por supuesto, no, ni bimensual, no, pero me encantaría que dentro de 3-4 meses aparezca ya el número 2. Sí. Sí, no como otras historietas una historieta que nos salga, vendieron la grapa del número 1 y nos dejaron en bola. Una historieta que salga acá en Comic Book, por lo menos uno espera que saquen 4 por año. Y claro, es poco. Bueno, sí. Pero lo mínimo son 4 por año, negro, porque son muy poquitas páginas, es muy poquito. Entonces, si no me prometes 4 números por año, y buscale otra vuelta. Worm Boy es de Lenoise, que es de... El Renzo, el sello de Renzo y Mariela Viglietti. Claro, de pero Renzo, que pertenece, digamos, al colectivo editorial de Big Sur. Big Sur también lo tiene a Sama, que nos dejó colgados con varios números 1. Claro, Sama tiene 3 mínimo colecciones. Y Rondador Nocturno. Rondador Nocturno. Varias que salieron número 1 y nunca siguieron. Sí, y creo que son de principio de este año, no, o de finales del 2018. Fue el año pasado. Sí, me parece que son de finales del 2018, principio de este año. Sí, sí. Es una cagada, porque la verdad que a mí, por ejemplo, Rondador Nocturno me gustó muchísimo. Sí, la de Martín Tejada con Mariano Taibo. Con Mariano Taibo, ¿no? sí. Y Motor Drone también me había gustado. Creo que la que había una de Calvi, que esa no me copó. No, pero la de Calvi era un one shot. Era un one shot. Era autoconclusivo, por lo menos. Habría que preguntar por qué sacar comic books. Imagino que por un tema de costo. Para, ¿no?, tener algo que venderle al público que puede gastar que menos sea, de 200 claro, manos en los eventos. Que sea barato, que sea bueno, barato este de vender. Digo, otra, 180. Otra Worm, cosa no Worm le Boy encuentro. Estaba 180, es todo a color y como dijo recién Andrés, digamos, está impecablemente editado, o sea, tiene hojas de muy buena calidad. Es un gran laburo de Renzo Podestá también a la hora de lo que es, digamos, la puesta en página, la narrativa, tiene unos diseños de personajes preciosos, también los personajes hablan, digamos, de una manera medio sarcástica, es como tiene todo un tema ahí así de hacerse cargo, digamos, del humor que tiene la historieta, de lo zarpado que es, de lo absurdo que es, y los personajes medio que se hacen cargo, digamos, de eso. La verdad que es una re linda historia, tiene también re linda paleta de colores. Excelente. Bueno, esperemos que tenga continuidad. Ojalá. Que se pueda completar en un tiempo razonable. La verdad. No sé si 4 por año, como exige el señor Velasco, pero por lo menos dos por año, como claro, para que en dos años tener una miniserie de cuatro capítulos. Esto lo presentó ahora, digamos. Enero, febrero estaría bueno que aparezca el número 2. Enero, febrero del año que viene. Muy improbable. Enero, febrero, enero supuestamente. Marzo. Bien. Estaría piola. ¿Y qué más tenemos, Chaco? Lo otro que traje es algo que terminé de leer. Terminé de leer en la crack, pero lo había comprado un poco antes. Es Los Potenciales de Pato Oliver. Pato Oliver. Esto sí. Eso salió es de en Sama Ediciones. Salió en Totem, serializado Totem. En el sitio web de donde está también Kika Alcatena, Paula Andrade, Lea Caballero, toda claro. Gente sí, sí, sí. Talentosa. Bueno, este es un tomito que creo que en su momento me salió 400 pesos. Debe andar por ahí. No, un poco no, más. No, estar, no debe haber variado demasiado. En su momento me salió 400 cuando recién todo lo, color. Lo sacaron también. Unas tiene, cuantas páginas, tiene, varias aventuras. Esto no tiene páginas satinadas como, no, no, como es Warm un papel Boy, mate es muy lindo. Opaco, pero también está muy bien editado. Lo que más me gustó de esto es el olor a X-Men de Claremont que se respira a pesar de que los personajes... Y Pato es muy fan de X-Men de Claremont. Los personajes tienen, por supuesto, un diseño completamente distinto porque tiene una forma muy una particular de trabajar, muy personal, una estética claro. Minimalista. Él viene además del diseño distinto. Gráfico, viene de la sí, ilustración. Sí, se recontranota que es un diseñador gráfico. Y la propuesta de colores también me encantó, es lo que más me llama la atención. Hoy recién hablábamos con vos que quizás narrativamente por ahí tiene algunas cositas. Sí. Estamos hablando de tanto Wormwood como Los Potenciales, dos títulos argentinos que incursionan en el género de superhéroes, ¿no? Que es algo. Claro, ambos son superhéroes. Algo siempre traumático sí, sí, sí. En algún punto, ¿no? El tema del trasplante de la temática superheroica a la Argentina o a los autores argentinos que la vivimos atravesadas por varios. Bueno, filtros y prismas. Y Los Potenciales también tiene una se posiciona dentro de lo que es, digamos, una ideología de género muy particular. Y eso también es interesante y a mí me parece que es digno de rescatar porque no es gratuito. Cuando vas avanzando en la trama te das cuenta el que hay un sentido. El tema de la diversidad sexual tiene sentido. Tiene sentido dentro del grupo, dentro de las tramas. O sea, eso me parece también muy interesante. Así que bueno, es otra cosa que yo recomiendo porque me parece que cierra. Bueno, yo hace mucho que no vengo, así que tengo muchas cosas para recomendar. Empiezo por Ecuatoria, la segunda novela de Corto Maltés a cargo del equipo creativo actual, el integrado por Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. Me gustó muchísimo, bastante más que la primera novela de este equipo creativo, que fue Bajo el Sol de Medianoche o Bajo un Sol de Medianoche. Ecuatoria, muy recomendable si sos fan de Corto Maltés. Esto ya es mejor que varios álbumes de Hugo Pratt. Bueno, es realmente muy bueno. El dibujo es brillante, el color impresionante. Y ahora en octubre está por salir el tercer libro ya de esta dupla de autores que tomó a Corto Maltés. Después recomiendo también Morir a los 27, una antología de autores argentinos y uruguayos que cuentan la vida, la obra y la muerte de 7 músicos que murieron a los 27 años, empezando por el legendario Robert Johnson y después pasando por, obviamente, clásicos Janis Joplin, Jimi Hendrix, el de The Doors, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse y el Potro Rodrigo. Ahí está. Son 7 músicos que murieron a los 27 años y sus historias o su obra encarada por distintos equipos creativos. Hay gente muy grosa. Está Rodolfo Santulo, Facundo Belgradi, Ale Farías, Javi Hildebrandt, a quienes mandamos un gran abrazo, Lauri Fernández, Nico Peruso, Camila Torre Notari. Bueno, un montón de gente poniéndole huevo a esas historias. Muy Marcos Vergara también, otro genio. ¿De qué editorial es? De Loco Rabia. Loco Rabia. Sí. Muy, muy buena antología. Hablando de autores uruguayos, quiero recomendar también una novela que se llama Q, así simplemente la letra Q, del autor uruguayo Santiago Musetti. Está protagonizada por Horacio Quiroga. Le dedicamos un video hace poco a obras de Horacio Quiroga mezcladas con el tema historieta. Después leí la primera parte de Asedia, el último tomo que salió hasta ahora de Casanova, la creación de Matt Fraction, junto a los gemelos fantásticos brazucas Fabio Moon y Gabriel Bá. Muy divertido, muy interesante, mucho menos delirante que los tomos anteriores de Casanova, mucho más accesible por ahí para la gente. ¿Tomo que todavía, número? No sé, cuatro o cinco, ¿no? No sé, le perdí la cuenta. Además, ni siquiera es la historia completa, es la primera mitad, pues como era una saga larga, la reeditaron en dos mitades. Empecé a leer tarde pero mal Chu, de John Layman y Robert Guillory. La famosa historia esta publicada por Image, del tipo que tiene el poder de conocer el pasado de las cosas mordiéndolas. Es un detective que... Ah, Chu, como masticar. Chu, claro. Ah, está bien, yo entendía. El tipo se llama Tony Chu. Claro, sí, sí. Pero la serie se llama Chu, como sí, masticar. Sí, chu, porque el tipo tiene ese poder. Muerde cosas y lo que muerde le da información sobre de dónde viene eso que está mordiendo. Entonces, si se come un dedo de un fiambre, de un occiso, puede saber quién lo mató, cómo, por qué. O sea, es un detective perfecto, sí, caníbal. Medio choreado de Dead Zone, pero... Pero sí. Claro, pero es bastante, tiene ya sus años, ¿eh? No, Dead Zone es muy anterior. Estamos hablando de la de Stephen King, decís vos. Sí, ah, por eso. El tipo se morfa, no sé, una banana y dice, ah, esta banana creo que se cultivó en un campo de Ecuador en el 2018, 2019 y la trajeron hasta acá en barco, no sé qué. O sea, el tipo se da cuenta de un montón de cosas que nadie sabe mordiendo cosas. Claro. Es muy interesante. Es un policial, pero también con bastante grotesco, bastante humor. Lo podría haber dibujado Renzo Podestá tranquilamente, porque es una cosa así sacada, con muchos diálogos ingeniosos, puteadas, groserías. Muy divertido, muy, muy divertido. Lo que me asusta un poco es que son muchos tomos. Yo sí, leí nada más el uno, infinito, pero bueno, viene bien. Leí también Rococó, que es un libro editado por Gutter Glitter, que recopila dos sagas distintas de Eduardo Mazzitelli y Kike Alcatena. Por un lado, Los viajes de Faustus, y por el otro, Los trashumantes. Me gustó mucho más Los trashumantes, que es la más cortita, y un poco menos Los viajes de Faustus, que es muy larga. Por muy, distintos motivos. Muy linda edición esa. La edición me gustó mucho y me pareció ingeniosa la idea de combinar dos sagas que están ambientadas más o menos en la misma época, siglo XVII. Claro. Me pareció muy interesante. Terminé finalmente los tomos que me faltaban de 36-39, Malos tiempos, una de las obras fundamentales del maestro Carlos Jiménez. Historieta desgarradora para leer con pañuelo cerca, porque te hace llorar, te estrangula el alma, te caga trompadas en los sentimientos más profundos, te pone los huevos en la morsa y te los empieza a apretar desde la primera página hasta la última. Y terminás pidiendo clemencia, decís, pará, man, no me hagas sufrir más. Es una historieta absolutamente realista, sin ser documental, acerca de cómo vivía la gente en Madrid durante la Guerra Civil Española, ¿no? Durante este combate que termina con las fuerzas fascistas lideradas por Francisco Franco tomando el poder de toda España y sometiendo a la gente que había luchado por la República. Muy, muy interesante. El tomo 4 de Dora, de Ignacio Minaberri, también me gustó mucho. El dibujo es infernal, el guión está muy bien. No te digo que es el mejor tomo de Dora, pero vos sabés que Dora siempre está en un nivel de muy bueno para arriba. Y este tiene el atractivo de estar dibujado como la reputísima madre. Es increíble lo bien que está dibujando Minaberri. Ya es una mezcla entre Jason Lutes, Jacques Tardy y un dibujante de minas lindas de Estados Unidos, tipo Terry Dodson, ¿viste? Esos tipos que dibujan las minas muy lindas. Bueno, esa onda, no sé, es muy, muy, muy interesante. Se fue como alejando de la línea clásica, de la línea clara tradicional para meterle más cosas muy zarpadas. Ya termino, me queda Savage Hulk, es una miniserie que hizo Alan Davis hace unos años con guión y dibujos de él, en la que cuenta una historia del pasado de Hulk mezclados con los X-Men de la formación clásica. Los X-Men, más o menos del último número de Uncanny y previo a cuando empieza a hacer reediciones a principios de los 70, claro, hasta llegar al Giant Size, donde la formación son los cinco de siempre: Havok, Polaris y el Profe. En realidad, los que importan son el Profe y Bruce Banner. Todos los demás están al óleo. Pero está muy bien la historia. Es una historia muy interesante, muy emotiva, con mucha fuerza, dibujada por Alan Davis como la concha de la lora. Es un TP finito, que incluso trae como reedición al fondo ese team-up de Hulk con los X-Men. Claro, eso te iba a decir, que es uno de los últimos números. De hecho, no sé si no es el último. Creo que es el último número que no es reprint. El último que no es reprint de esa etapa, exactamente. Sí. Es un team-up con Hulk. Sí, con Roy Thomas y un dibujante medio verga. Ajá. Y después dejo para el final dos libros que creo que son los dos mejores libros que salieron de historieta argentina en lo que va del año. Uno es La extraña desaparición de Barnabas Jones, escrito por Damián Connelly y dibujado por Kundo Crunch. Editado por Deriva, por el sello Deriva. Me encantó, una historieta brillante, muy muy recomendable. Los que puedan, léanla. Tiene algo de superhéroes enfocados desde una óptica muy distinta, como contaba recién Matías con Los potenciales. Tiene algo de metarrelato donde hay realidades alternativas, quilombos de continuidad, donde los personajes se dan cuenta de que hay cosas que no cierran, pero que buscando la otra versión alternativa de los hechos quizás sí. Bueno, narrado todo en primera persona por un personaje muy, muy interesante. Quizás construyan a partir de ahí una mitología heroica o un universo heroico, y quizás sea nada más eso. Y si es nada más eso, también está muy bien. Kundo Crunch dibujando on fire, en ese estilo tipo, no sé, un Ted McKeever más estilizado. Una cosa muy, muy linda y gran guión de Connelly. Y el otro libro que compite ahí cabeza a cabeza para ser, por lo menos para mi gusto, el libro más interesante editado de autores argentinos en 2019 es Intensa, de Sole Otero, una novela gráfica voluminosa donde hay mucho para leer, pasan muchas cosas. Nada, si te parecía que Poncho Fue era bueno, al lado de Intensa, Poncho Fue es una garcha. ¿Sí? ¿Tan así? Intensa es mucho mejor. Es mucho mejor. Es una comedia erótica donde te reís, se te para y además te deja pensando en un montón de temas muy interesantes que tienen que ver con la forma en la que nos vinculamos los hombres y las mujeres en la actualidad. Está casi es una historia de ciencia ficción, pero casi toda transcurre en la Buenos Aires de hoy. Tiene guiños cómicos, tiene garches, tiene un montón de cosas muy divertidas y un muy buen argumento de ciencia ficción que remata en las últimas páginas de un modo impactante que nunca te lo imaginás. Muy, muy interesante. Tiene un solo problema, que es que si esto mismo se escribe con un personaje protagónico varón, no te lo publica nadie en ninguna editorial del mundo. Pero al estar hecha todo con un personaje protagónico mujer, es gracioso. Es muy gracioso y está muy bueno. Ahora, le cambias el personaje protagónico mujer por un personaje protagónico varón y se arma quilombo. O sea, es una historieta medio al límite en algunas cosas. Pero la recomiendo muchísimo. Es la despedida de este estilo de Sole Otero, porque Sole Otero cambió totalmente de estilo y la novela que está haciendo ahora no se parece absolutamente nada ni a Intensa ni a Poncho Fue. Así que los que les gusta esa estética de Sole, pintada así como con acuarelitas, cute, claro, todo lindito, aprovechen porque se acaba. Es una oferta por tiempo limitado. No hay más novelas de Sole en ese estilo. Y bueno, y además Intensa tiene un guión de la puta madre. Realmente me dejó muy, muy contento. ¿Y esto quién lo edita? Hotel de las Ideas, Hotel en Argentina. Está la edición de Astiberri, creo, claro, la española, que vale mucho más, obviamente. Javi Hildebrandt, obviamente, uno de los artífices del sello Hotel de las Ideas. Siempre ahí, firme junto al pueblo. Cerramos ya el podcast recordándoles algunas fechas en las que nos vamos a poder encontrar en distintos lugares del país con aquella gente a la que le gusta asistir a eventos. No siempre en Buenos Aires, obviamente, sino en distintos lugares. El día 2 y 3 de noviembre en la ciudad de Pergamino, en el Bellas Artes de Pergamino, voy a estar, por supuesto, en la Pergamino Comic Con, como todos los años, con un montón de invitados muy grosos de San Nicolás, de Rosario, de Buenos Aires, una legión del mal gigantesca. El fin de siguiente, 8, 9 y 10 de noviembre en San Luis, como siempre, en el Complejo Arenas de la Punta, se hace una vez más la San Luis Comic Con. Ahí vamos a estar con el Bruno, Pablo Túnica, Kike Alcatena, un montón de gente. Viene Diego Acorsi también, mi hermano, a presentar su libro, a charlar un poco sobre los 25 años de Comiqueando. Va a estar muy bueno, como todos los años. Damián Connelly, Hernán González, un montón de gente. Un All-Star Squadron. Supongo que Eduardo Mazzitelli también, porque Eduardo está viviendo en San Luis. Claro. Me imagino que si está Kike y Eduardo vive en San Luis, va a estar Eduardo, digo yo. Claro, no debe ser muy complicado cebarlo a Eduardo para que vaya a una convención en su misma ciudad y con Kike ahí adentro. No debería. Igual que saben que Eduardo es reacio a ir a Eduardo cualquier lado. Es figurita difícil, lo tuvimos acá en el podcast el año pasado. Bueno. Después el 17 y 18 de noviembre nos encontramos en el Teatro Mandril para un nuevo Dibujados. Ustedes saben que Dibujados es la cita obligatoria con la historieta independiente argentina, donde están todas las editoriales, todos los fanzines, todos los autores. Una fiesta de dos días alucinante. Hay que hacer una pequeña salvedad con respecto a este Dibujado. Probablemente sea el último. El último en el Mandril. En el Mandril. Sí, pero no va a faltar otro lugar. Les quedó. No, el Mandril se va al carajo. Ah, se va al carajo. Diciembre es el último mes que está abierto. Aparentemente, no va a faltar quien quiera hospedar, quien quiera abrir sus puertas a la gran fiesta de la historieta que se llama Dibujados. El día 22 de noviembre, que es un viernes, vamos a estar como siempre en la Alianza Francesa de Buenos Aires. En la entrega de premios Banda Dibujada, alentando a nuestros favoritos, gritando, chiflando, haciendo quilombo, y bueno, ovacionando a los autores que se lleven los premios de este año. Este año no estoy en el jurado, pero voy a estar en la tribuna, como en siempre, tribuna, armando quilombo, arengando para que ganen. La camiseta de Racing. En cuero y revoleando la camiseta. Este año el homenaje es a Guillermo Mordillo, que murió antes de poder recibirlo. Una lástima, pero bueno, ahí estamos. Y poquitas horas después, el sábado 23 y domingo 24 de noviembre, me espera la ColossusCon en Catamarca, organizada por el querido amigo Diego Yapur, donde vamos a estar también con un montón de autores grosos celebrando la historieta en esta ciudad del noroeste argentino. A girar todo noviembre. Todo otra noviembre vez. Con eventos, sí, después en diciembre también, así que vamos a ver. Vamos a estar ahí también junto, bueno, ahí sí soy parte del jurado del premio Colossus, junto con mis amigos Diego Galván y Diego París y Diego Yapur. Yo soy el único no Diego que participa en el jurado. Tendrías que haberlo llamado a tu hermano. Sí, sí, sí, se equivocaron. Se equivocaron. Yo creo que, se equivocaron de Acorsi. Sí, sí, sí, se equivocaron de Acorsi. Pero bueno, esto todavía no tengo la lista de los invitados, pero el año pasado estuvieron autores regrosos, Salvador Sanz, Gustavo Jim, no sé qué. Este año seguro va a haber un gran elenco también en la ciudad de Catamarca. Buenísimo. Lindo nombre tiene, aparte. Colossus. Colossus, sí, es regroso. Muy bueno. Es regroso. Sí, sí, sí. Y los premios Colossus son muy lindos, son unas estatuitas muy, muy lindas. Ah. Así que los que las ganen van a estar muy, muy contentos. No tenemos nada más, simplemente el agradecimiento para todos Yo ustedes. Voy a pasar, sí, Fede. El chivo. Antes, ya que estamos también hablando de eventos. Sí, no. Remeras Rojas, pero el 18 de noviembre también sí. Cumplimos un año. ¡Ah, la mierda! Un año ya. Acá mismo en el Centro Cultural, el Espacio Cultural Punto de Fuga, acá en Velasco 405, vamos a estar haciendo... Fede Velasco 405. Exactamente, vamos a estar haciendo el programa con público. En vivo. ¿Dónde lo van a gratuito, poner? Gratuito, abajo. Abajo, mirá qué bueno. Aprovechando que es feriado, así que vamos a estar desde las 19:30 más o menos. Es primero el lunes feriado de dibujados. El lunes feriado de dibujados, exactamente. Bueno, después los que no vayan de dibujados, después de dibujados pueden venir esto hasta acá. A las 9 de la hasta noche. Hasta Ramírez de Velasco 405. Exacto. A presenciar en vivo la grabación del programa Aniversario de Remeras Rojas. A través de Mixtape Radio van a poder conocer, tocar y hasta oler a Fede Velasco y a sus súbditos Mael Morlot y Leito Rubio. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por el aguante. Muchísimas gracias a toda la gente que en la Crack Bamboom y en todos los eventos se acerca a felicitarnos y agradecernos por el podcast, por el sitio web, por los videos. Sí, es increíble. Este año me paró más gente que nunca, me sentí un rockstar. Me paraban por los pasillos sí. Y me decían, yo a usted lo conozco, yo lo sigo. La gente me hablaba, gente que no sabía quién era. Vos eras el que me seguía. Yo notaba que alguien me venía siguiendo. Claro. Al final eras vos. Muy loco, pasó muy loco. Hasta estando en la terminal de Rosario, boludeando hasta la hora que llegara el micro. En un punto estábamos charlando con Gonza, en otro punto estaba solo y me viene un pibe que no conocía. Hola, yo soy de un pueblito de Santa Fe, no sé qué, me estoy volviendo. ¿Me puedo sacar una foto con usted? Sí, claro. Bueno, y así un montón de veces por todos lados. Sí, sí, muchísimas gracias increíble. A toda esa gente que con la mejor onda nos sigue y nos agradece todo esto que nosotros hacemos de onda y por amor a la camiseta. Lo vamos a seguir haciendo, lo hacemos todos los días en www.comicando.com.ar. Nos pueden seguir ahí en el canal de YouTube, en nuestro sitio de Facebook, obviamente. Y seguramente en apenas 4 semanas habrá un nuevo podcast acá en este espacio que ustedes hicieron suyo. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, nada, Matías. Muchísimas gracias, muchas Gonza. Gracias. Bueno, y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.